En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mil gracias por estar ahí desde ahora y hasta las 4:30 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Uno tiene la sensación de que mañana empieza una nueva fase en la historia. Llega la fase 1 para más de la mitad del país, pero tengo la sensación de que la historia no ha hecho más que empezar, aunque ojalá los peores capítulos se hayan escrito ya. En el nuevo tiempo hay que tener prudencia, no miedo, prudencia, conciencia y respeto, pero nunca miedo. Los imprudentes son menos de lo que parecen, pero también son menos los que insultan y los que odian. A diferencia de otros momentos de la historia, lo oscuro y el miedo no avanzan de forma silenciosa. Llegan gritando, y los gritos son eso, ruido. Como ruido harán los que dentro de unas horas comiencen a poner mensajes y fotos diciendo inconscientes, inconscientes. Insistimos, distancia, prudencia, sensatez, pero nunca miedo. Recordamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora y hasta las 4:30 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta en Twitter, en nuestro hashtag. Todos preparados al frente de la parte técnica, Sergio Monforte, Silvia Casasola en la codirección, en producción y en redacción, Javier Sevillano. Tenemos en unos instantes a un historiador que ha estudiado y escrito cómo afecta el paso de las enfermedades y las epidemias a lo largo de la historia. Veremos que esto no es nuevo, ni siquiera es lo peor. Eso no quita que el coronavirus sea tremendo, sea terrible. Ya se ha cobrado en todo el mundo la vida de 278.000 personas. En España, los datos de hoy, los datos que tenemos, es que en las últimas 24 horas han fallecido 143 personas. Ya sabéis, el fin de semana puede haber una pequeña distorsión, pero son muchas menos que ayer. El anterior domingo, esa comparación sí es más válida, el anterior domingo eran 164 y el anterior del anterior, 288. Lentamente, pero esa curva se va venciendo. Y en el programa de esta noche tenemos a Tertulia Zona Cero, con Manuel Carvellal, con Juan José Chezoro y, por supuesto, con Mado Martínez. Con ellos os vamos a contar la última teoría sobre Tunguska, sobre lo que pasó ahí. ¿Fue un meteorito? ¿Fue un cometa? ¿Qué fue? Bueno, pues hoy contaremos la última y la nueva teoría sobre Tunguska y os hablaremos también del último caso. Dicen que es un hombre lobo que se encuentra en México, pero no es en la antigüedad, no es hace decenas o cientos de años, no, no. Es hoy día, un hombre lobo en Chiapas. Y además vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó Lara, con quien vamos a conocer algunas informaciones y misterios sobre el coronavirus. También vamos a conocer algo más, nos lo va a enseñar y nos lo va a mostrar Silvia Casasola sobre Helena de Troya en Mujeres con Historia. Y las fronteras del futuro las vamos a atravesar con Javier Sevillano. Hace 25 años, hoy, 25 años, me encontraba en Zaragoza. Un grito en ese momento recorrió la ciudad. ¿A dónde va ese? Decían. Todos decían eso. Pues ¿a dónde iba? A meter uno de los goles más importantes de la historia del fútbol, de la historia de la humanidad. Fue el gol de Nayín, el que valió el Zaragoza en la Recopa. Lo hemos escuchado ahora en el transistor con José Ramón de la Morena. El gol de Nayín hizo feliz a una ciudad. Hoy 25 años después, esa ciudad, esa gran ciudad y otras ciudades van a entrar en la fase 1 del desconfinamiento. Ojalá también hoy sea un día grande para Zaragoza y para todas estas ciudades. Las 12 y 42 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a viajar al pasado. Si nos metemos en una máquina del tiempo, vamos a descubrir que no todo pasado fue mejor. Y lo vamos a hacer y lo vamos a descubrir junto al autor. Se encuentra en la esfera de los libros de la obra Historia de las Epidemias. Profesor, historiador, José Luis Beltrán Moya. José Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches. A veces si miramos un poco a la historia, pues encontramos momentos que fueron peores. Relativizamos un poco lo terrible que está sucediendo, ¿no? Sí, efectivamente, en la entrada que has hecho has dado las cifras de actualmente el número de víctimas que está produciendo la pandemia a nivel mundial actual del COVID-19, pero indudablemente aún siendo muy graves, las epidemias que hemos padecido las civilizaciones europeas y fuera de Europa en el pasado han causado un gran reguero de muertes, ¿no? Sin ir más lejos, hace 100 años, ahora hace prácticamente un siglo, la última gran pandemia a nivel mundial, que fue la famosa gripe del año 1919, se calcula que pudo causar cerca de 50 millones de muertos en todo el planeta, con lo cual estamos hablando todavía de unas cifras aún más terribles, ¿no? Y, por supuesto, si nos retrotraemos todavía más a tiempos pretéritos, epidemias que seguro que todo el mundo tiene en mente, como pudieron ser las famosas epidemias bajo medievales, en concreto la peste negra de 1348, se calcula que produjo casi la pérdida de una tercera parte de la población de toda Europa, ¿no?, en apenas 4 años, ¿no? Por tanto, estamos ante una epidemia todavía, afortunadamente, con un número muy escaso de víctimas. Precisamente a propósito de eso que has dicho, he hecho un pequeño cálculo, no sirve de nada, porque cambian el número de habitantes que existían en el planeta entonces, que existen ahora, pero he hecho un cálculo para ver, yo creo que la humanidad, ¿sabes?, si estuvo cerca del fin del apocalipsis en algún momento en su historia, fue con esa peste, pues la peste negra, lo que nos comentabas. Esa epidemia fue 30.000 veces más mortífera que la actual, y la que has comentado de hace un siglo, la gripe española, fue 400 veces más terrible y mortífera que la actual, lo que no quiere decir que la actual no sea mortífera, pero sí que lo que va a pasar indiscutiblemente, tú eres historiador, que lo que está ocurriendo en el mundo ahora no es el pasado, va a estar siempre y va a estar en los libros de historia porque ha sido mundial, totalmente mundial. 4.000 millones de personas en el cálculo más bajo están confinados. Sí, efectivamente. Estamos quizás ante un modelo de epidemia que tiene una escala global y posiblemente con muy poca parecido con otras epidemias del pasado, si no es esta última que te comentaba de 1919, ¿no? Sobre todo porque en los tiempos actuales las distancias han acortado, la explosividad y la transmisión de la enfermedad a cualquier rincón del planeta pues es realmente muy veloz, cuando en el pasado, sencillamente porque las comunicaciones eran mucho más lentas, la progresión de estas epidemias generalmente estaba mucho más ralentizada, ¿no? Con lo cual, evidentemente, también las sociedades tenían unos márgenes de reacción un poco más amplios, ¿no?, para poder, digamos, intentar prevenirse, ¿no?, de la llegada, Aun con todo, cuando esto se producía, pues evidentemente no existía tampoco los medios científicos, ¿no?, que hoy tenemos para poder, digamos, luchar contra ella, ¿no? Y una de las la letalidad es muy grande. ¿Sí? Una de las más fuertes, José Luis, fue la que luego se llamó la peste bubónica, ¿no? Y esta, creo recordar, por lo que tú has estado comentando, que también fue originada en la zona de China, ¿no? Bueno, ciertamente hay un número muy importante de enfermedades que han tenido su foco originario en las zonas asiáticas. Como sabéis, la mayoría de enfermedades son producto de una transmisión del mundo animal hacia el mundo de los hombres. Son zoonosis, el caso de la peste es una de estas enfermedades, y sobre todo los procesos por los cuales las rutas comerciales, especialmente la ruta de la seda, desde el siglo XIII en adelante, pues tuvo, digamos, una solidez en la llegada de géneros desde el mundo asiático hacia el mundo europeo, pues fue uno de los caminos, ¿no?, a través de los cuales la enfermedad se propagó. Y prácticamente, en este caso, la peste negra puede decirse que durante los siglos XIV al XVIII, que tuvo su mayor incidencia en Europa, la progresión siempre vino desde el mundo asiático. Es cierto que también nosotros, los europeos, hemos trasladado a su vez enfermedades a otros continentes. Por ejemplo, el caso de la viruela, que fue extraordinariamente letal, ¿no?, especialmente en el mundo indígena americano. Pero sí, ciertamente, el mundo asiático ha sido una de las grandes reservas de enfermedades transmitidas desde el mundo animal hacia las sociedades humanas. Tú citas mucho, al comienzo del libro, citas mucho una de las últimas pandemias para que no hay vacuna todavía, la del SIDA. La citas mucho, pero con el paso del tiempo hemos visto que afecta sobre todo a los, no en su momento cuando nació, pero después con el tiempo hemos visto que afecta sobre todo a los países pobres. Esta parece una epidemia más ligada a la modernidad, a la globalización, al mundo moderno. ¿Crees que esa es una de las características que va a recordar la historia? Pues posiblemente, pero por los elementos que de alguna manera están ligados, ¿no? Entre ellos, fundamentalmente, el hecho de esa explosividad, de esa rapidez, ¿no?, de esa propagación a escala global, ¿no?, fruto de la globalización que vivimos hoy en día. Posiblemente también la recordaremos porque quizás eso nos generó una primera gran crisis de confianza, supongo que momentánea, sobre esa especie de escudo defensivo, ¿no?, que habíamos pensado que nos hacía totalmente inmunes, ¿no?, hacia este tipo de enfermedades que hasta ahora pues las habíamos vivido algunos años antes. Recordemos el caso del ébola o el SARS, ¿no?, como enfermedades a escala local, como enfermedades de los otros, ¿no?, afincadas sobre todo en regiones, digamos, de pobreza, ¿no? Y sin embargo, en nuestra realidad actual con el COVID-19, lo que hemos visto que esa especie de escudo defensivo, que en esa fe ciega que hemos tenido en la ciencia médica, sobre todo desde finales del 19, cuando es la que descubre la realidad, ¿no?, la naturaleza real de las enfermedades, pues parece, evidentemente, por momentos desvanecerse, aunque evidentemente con la esperanza de que muy rápidamente la medicina ha encontrado una solución efectiva para la misma, ¿no? Sí, porque además, como tú comentabas, en el siglo XIX ya se empezó a ver de dónde venía ese origen, y ahora incluso los propios científicos dicen que, a pesar de que estamos como acelerados intentando buscar esa vacuna, cierto es que es uno de los virus del que se tiene mayor información y por eso vamos a pasos agigantados intentando acelerar todo el proceso. Pero antiguamente, en el siglo XIV o incluso hasta el XVIII, claro, no se sabía de dónde venía y bueno, la verdad es que las hipótesis y las explicaciones que daban en su momento, incluso los médicos, tú lo recoges que eran muy variopintas y muy diversas. Sí, evidentemente, en las épocas previas al siglo XIX, cuando digamos toda la escuela de microbiología de Pasteur o de Koch, ¿no?, comienzan a ver la naturaleza, ¿no?, real de las enfermedades, que es el resultado de microbios o de virus, pues evidentemente eso es un gran avance. Pero con anterioridad, las sociedades también buscaban explicaciones, ¿no?, más o menos racionales al porqué, ¿no?, de este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí, evidentemente, en sociedades que están muy marcadas por la presencia de lo religioso, donde el hombre, de alguna manera, toda su cosmovisión del mundo está muy relacionado con esa relación con la divinidad, una de las explicaciones siempre ha sido la de tipo religioso, es decir, por tanto, aquella que hace de alguna manera partícipe, ¿no?, a Dios en una especie de castigo que infringe a los hombres en función de sus pecados, ¿no? Esa ha sido una visión providencialista. Pero también, a su vez, es cierto que las sociedades han entendido de alguna manera buscar una racionalidad médica, ¿no? Por ejemplo, en las pestes medievales o las que vinieron posteriormente, toda la tradición galénica, toda la tradición hipocrática, pues también buscaba de alguna manera dar una explicación a la enfermedad, ¿no? Que podía ser el resultado de alteraciones ecológicas, ¿no? Como decía Hipócrates, ¿no? O como el caso de Galeno, del veneno, ¿no? Supuestamente que alteraba la enfermedad, pues el flujo sanguíneo, ¿no? Los famosos humores galénicos, ¿no? Es decir, por tanto, a pesar de no conocerse la realidad actual de la enfermedad, sí que esas sociedades preteridas intentaban dar una solución a la misma, ¿no? Una interpretación que les quitara esa angustia, ¿no? Ante lo que era un enemigo desconocido, ¿no? Cuando se revisa precisamente la peste negra, hubo muchos brotes, muchos momentos importantes, mucha en diferentes decenios y siglos, incluso afectación a las sociedades, pero siempre la imagen de la religión era un momento en el cual se acusaba mucho al Islam de algunas cosas y se acusaba al Islam, entre otras cosas, de excesiva higiene como la causa de la enfermedad. También se acusaba a los judíos. Siempre la religión, de alguna forma, he dicho el fin del mundo y el apocalipsis, pero es que son conceptos religiosos también esos. Sí, has de pensar que, bueno, las famosas pestes medievales, a ver, eran un periodo dentro de la cultura occidental, incluso en el arte, ¿no?, muy marcado por todas esas escenas, ¿no?, de lo macabro, ¿no?, que autores como Holbein, en el caso alemán, pues pintaron de una manera maravillosa, ¿no?, esas danzas de la muerte y demás, ¿no? Es decir, ese clima apocalíptico, indudablemente, pues cuajó, ¿no?, a través de esto. Y sobre todo la búsqueda a veces de chivos expiatorios, ¿no?, de sujetos o de grupos dentro de la sociedad, los cuales fundamentalmente se les acusaba de poder haber sido los causantes, los fabricadores, ¿no?, de la peste. Ahora que está tan, digamos, en ese debate, ¿no?, que los Estados Unidos tienen, que si el COVID ha sido el resultado de, digamos, de un escape, ¿no?, en uno de los laboratorios chinos, ¿no? Pero eso ha sido una realidad constante en la historia. Nada más pensemos que en el siglo XIV los judíos fueron justamente una de las víctimas propiciatorias de esa acusación, y como consecuencia de ello hubo asaltos a sus juderías, a sus barrios. En el siglo XVI-XVII, pues también en el clima de guerras que manteníamos los españoles con otros países europeos, muchas veces nuestros enemigos también los acusamos de ser los causantes de estas enfermedades, fue el caso, por ejemplo, de los franceses, y así podríamos ir poco a poco relatando, ¿no?, hasta tiempos actuales, ¿no?, como el inicio, por ejemplo, de la epidemia del SIDA, ¿no? Si recordáis, en los primeros momentos se hablaba de si era la enfermedad de los reyes, ¿no?, un determinado colectivo, ¿no? Sí, sí, que sí. Es que lo tenía apuntado también aquí. Chivos expiatorios con el SIDA fueron los homosexuales, los gays, se decía que era una enfermedad de ellos, y ahora de los chinos. Siempre se busca ese chivo expiatorio que tiene una razón moral, ética, política, religiosa, lo que sea, pero siempre hay una razón. El diferente es el culpable. Sí, sí, y ya te digo que podemos buscarles explicaciones de tipo religioso, que las hubo, evidentemente, pues en esa época medieval. Hemos mencionado a los judíos, a los que podían ser herejes, es decir, siempre la Iglesia indudablemente tuvo una parte importante en la construcción, ¿no?, de ese mito respecto al otro, ¿no? Pero no que exclusivamente la gente de la Iglesia, pensemos, por ejemplo, que los humanistas del siglo XVI, nuestro Juan Luis Vives, por ejemplo, en un libro muy importante que tiene sobre el socorro de los pobres, cuando él está en Brujas, pues habla justamente de los pordioseros, de los pobres, ¿no? Y prácticamente no hay ninguna crónica de la época, de este periodo que estoy comentando, que no hable siempre de que la enfermedad se ha iniciado, pues, en los barrios pobres, ante la gente más humilde, por la mala alimentación, por la mala salud, por los malos cuidados, por la mala salubridad. Es decir, por tanto, siempre ha habido la necesidad de buscar una explicación y de cargar las culpas sobre el otro, ¿no? Es decir, sobre la alteridad en el fondo. Es que, ¿no?, otras pandemias, por ejemplo, con lo que estabas comentando, han surgido precisamente por eso. Después de una gran hambruna, ¿no?, de malas cosechas, de gente que, pues eso, en el siglo XV, XVI, pues tenían una mínima higiene o ninguna higiene. Y entonces, claro, eso era un caldo de cultivo que daba como resultado incluso el tifus, ¿no? Claro, es que evidentemente ha habido enfermedades que tienen una clara relación, los científicos lo han dicho, entre una mala alimentación, por tanto, una mayor receptividad, ¿no?, de los organismos humanos justamente a la penetración de la enfermedad, ¿no? Pero es cierto que también, a su vez, la enfermedad es causante de esa situación de crisis, ¿no?, como hoy vivimos, ¿no? Es decir, hoy estamos desgraciadamente viviendo una situación en que la enfermedad nos está paralizando nuestra actividad económica y, por tanto, los recursos y por tanto también afecta, ¿no?, a la salud de todos nosotros, ¿no? Pues algo parecido, es decir, había una especie de círculo vicioso, ¿no?, una especie de simbiosis entre enfermedad y hambre y malas condiciones, ¿no? Y por supuesto en periodos anteriores ni qué decirte lo que eran las guerras, ¿no?, los ejércitos moviéndose de un territorio a otro, que era una constante en toda nuestra historia europea en los siglos anteriores, pues también era un tremendo vector de difusión de la enfermedad. La gripe del año 19, por ejemplo, la famosa gripe española, mal llamada gripe española del año 19, hay que recordar que sobre todo es la llegada desde los Estados Unidos de las tropas que vienen en ayuda de ingleses y franceses frente al imperio alemán, uno de los elementos fundamentales de la difusión, ¿eh?, de la epidemia en el contexto europeo y posteriormente sobre todo el planeta, ¿eh? La viruela también, la cita sabe mucho, pero es que la viruela en sus diferentes formas ha sido una de las enfermedades, una de las epidemias que ha sembrado más mal en la historia. Sí, sobre todo porque tiene unas condiciones bastante parecidas, digamos, a lo que nos está pasando con el COVID-19, ¿no? Es una enfermedad que en principio, bueno, tiene una procedencia también del mundo asiático, que en Europa pues comienza a afectar ya en los siglos medievales y por tanto poco a poco la población europea va adquiriendo una cierta inmunidad, pero que cuando nosotros a través de los viajes atlánticos, ¿no?, primero con Colón y después con los siguientes conquistadores, llevan hacia el Nuevo Mundo, pues se proyecta sobre una sociedad totalmente virgen, sobre una sociedad que no la había conocido previamente y de ahí la gran mortalidad. Pero además es una enfermedad que también actúa como esta, es decir, una persona que la tiene puede perfectamente propagar la enfermedad sin dar señales de ella y, sin embargo, provocar, por tanto, una expansión numérica tremenda, ¿no?, del número de afectados. Y este es un elemento muy importante para entender pues uno de los grandes hecatombes demográficas de nuestra historia en los siglos anteriores, como fue justamente la caída de la población americana como consecuencia de la llegada de este tipo de enfermedades, no la única, también el sarampión, la influenza o gripe que se llamaba entonces, son dos enfermedades que los europeos trasladamos hacia el mundo americano con un gran daño, ¿no?, sobre sus bases demográficas. Y en su momento también, sobre todo en el siglo XIV o así, era cuando miraban a los cielos y también a veces en las conjunciones planetarias las ponían como de causantes de este tipo de enfermedades, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, el contacto civilizatorio con el mundo islámico y sobre todo lo que aportó a la medicina occidental junto a las tesis que ya antes comentaba de Hipócrates o de Galeno, estaba mucho también basado en el mundo astral, ¿no? Y por tanto, también entonces hablaban los tratados médicos de la época, pues si el paso de un determinado cometa, si una determinada situación de las constelaciones y de las conjunciones estelares, pues podía ser también la causante, ¿no? Pero no dejaban de ser, digamos, elementos que terminaban, digamos, por ser recepcionados, ¿no?, en esa tradición médica para dar una explicación que en el fondo, pues como sabemos, no llegó hasta finales del 19 cuando realmente se descubrió la etiología real, ¿no?, de las enfermedades. Historia de las epidemias es el título del libro, profesor e historiador de José Luis Beltrán Moya, invitado esta noche con nosotros. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Escuchamos las noticias, la actualidad y después continuamos en la tertulia de Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, os recordamos, hoy hasta las 4:30 de la madrugada. Hemos empezado a las 12:30 de la noche, de la madrugada, y estaremos durante 4 horas aquí en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4:30. Sergio Monforte en la parte técnica, tenemos que recordarlo porque está haciendo un esfuerzo extraordinario en esta tertulia. Todos están en su casa, bueno, todos están en conexión, pero son muchas personas y Sergio está haciendo un trabajo estupendo con todos nosotros y con todos vosotros. Os escuchan las noticias, se escuchan en información, se escucha gracias al trabajo que hace Sergio. Con Tertulia Zona Cero, con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro y con Manuel Carvellal, ya mismo. La Zona Cero. Tertulia tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, tú eres mañana de las castigadas, ¿no? Sí, contra la pared. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues mira, ser muy mala, que es lo que se me da bien a mí. Manuel Carballal, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo? Estás en Madrid, que está castigado, y Galicia, que no está castigado, te has ido de allí para pasar el confinamiento aquí. Muy bien, es, siempre al revés, Manuel. Sí, ya sabes que yo lo mío, yo soy un salmón, yo lo mío nada contracorriente. Oye, por cierto, Manuel, me he acordado mucho de ti hoy porque justo hace 25 años, de uno de los momentos más históricos del deporte, pero de la sociedad española. Eso es, en 25 años del gol de Nayín, Ceutí, islámico. Bueno, en Zaragoza se habló mucho de que, bueno, era un gol infiel, un gol incluso en algunos grupos muy fundamentalistas, se decía, un gol del diablo, el Zaragoza no va a ganar más, nunca más. Bueno, no ganó mucho más después, Lo que es la religión, lo que es el diferente, siempre, a lo largo de la historia. Yo creo que además esta noche nos va a quedar muy claro que hablamos muchas veces de historia, de que parece que las creencias radicales, los mitos, el folclore, las leyendas son una cosa del pasado, pero nada. Están absolutamente vivas aquí, ahora y a nuestro alrededor. Y Juanjo Sánchez Zorro también en esta tertulia. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Juanjo, uno de los momentos importantes en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XX, si no el momento más importante de la historia del siglo XX, sí uno de los más importantes, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos unas creencias de lo que fue, pero también hay mucho mito, ¿no? Sí, bueno, yo pensaba que cuando hablabas de uno de los momentos grandes de la humanidad, pensaba que era el gol ese de la Recopa, pero bueno. Ese era, ¿eh? También. Para muchos, desde luego, lo fue. Pues sí, bueno, se acaba de cumplir, como sabéis, 75 años del final de la guerra. Se celebró el pasado 8 de mayo. Se ha celebrado también de una manera un tanto extraña, porque los actos que han sido conmemorativos pues han sido muy mínimos, casi prácticamente actos privados. Pero bueno, la efeméride está ahí, y justamente esta semana en El País salió publicado un artículo de Jacinto Antón, donde hace la reseña de unos libros que ya van por dos volúmenes, en el cual 40 reconocidos historiadores y especialistas bueno, en historia militar, sobre todo en este conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, pues publicaron hace un par de años una obra que se titulaba así, Los mitos de la Segunda Guerra Mundial. Y a través de una serie de capítulos, bastante breves pero muy bien documentados, y además asignado cada uno de ellos, como podéis suponer, a un especialista reconocido en esa materia, pues lo que trataban era un poco de retorcer los hechos y sobre todo los prejuicios o determinadas ideas que tenemos ya preconcebidas de múltiples aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues es interesante porque él hace un repaso en esta reseña. Yo creo que el libro lo he estado mirando y el libro no me parece que esté publicado en castellano. Sí que se puede conseguir en versión digital. Y bueno, pues os digo algunos de esos mitos que ahí aparecen repasados, ¿no? Y que bueno, son, yo creo que son interesantes. Porque yo digo, por lo menos, algunas veces son cuestiones de matiz, pero también por lo menos nos hacen pensar. Y pues, por ejemplo, uno de los que comenta es que el papel, por ejemplo, que tenían los kamikazes japoneses. En muchísimas ocasiones se ha dicho que realmente los kamikazes, estos pilotos suicidas, pues realmente no aportaron nada, sino que realmente incluso eran bastante contraproducentes para el ejército japonés, puesto que no solamente moría un soldado, que a lo mejor incluso era muy buen piloto y tenía a lo mejor una gran posibilidad de matar a enemigos, sino que además con él se iba también un avión. Entonces, claro, esto podía suponer un desgaste muy oneroso para el ejército japonés. Bueno, pues lo que comentan estos investigadores es que, al contrario, se trataban realmente los kamikazes de una unidad de ataque especial y realmente el arma más efectiva que tenían contra los aviones, contra los navíos estadounidenses. Porque frente a lo mejor lo que podía ser lanzar torpedos o lanzar otro tipo de arma a más distancia, que no tenía tanta precisión, la capacidad de alcance que tenía, de acertar en el objetivo que tenían los kamikazes, era enorme. Pero es que luego comentan, y quizás esto también es muy interesante, que el concepto este de kamikaze, el concepto este de autoinmolarse por una determinada idea, o en este caso por el emperador, por Hirohito, resulta que a lo mejor incluso pudo salvar la vida del propio emperador. Comentan estos historiadores que seguramente Estados Unidos, si no hubiera sido por la amenaza de los kamikazes, por el hecho de que en un momento dado, una vez que ya se produjo la ocupación de Japón, pues realmente hubiera habido como un estado de agitación que hubiera provocado que cualquier acción contra Hirohito, mucho menos lo que hubiera sido, por ejemplo, ponerlo ante los tribunales, como ocurrió, por ejemplo, en Nuremberg, o incluso haberlo ajusticiado si finalmente se le consideraba que tenía responsabilidad de crímenes de guerra, pues hubiera generado, como digo, tal agitación en la población, hubiera generado tal oleada de kamikazes que hubiera hecho la gestión de ese Japón ocupado por Estados Unidos absolutamente inviable. Así que, por lo menos, la sombra que se cernía sobre el influjo que podían tener estos kamikazes, pues en esa época pudo salvar la vida del emperador, ¿no? Este sería uno de los ejemplos que comentan y cómo, por lo tanto, habría que mirar esta figura de los kamikazes de una manera distinta. Otro de los casos que comentan, por ejemplo, es que las famosas Waffen-SS, que son el cuerpo, como conocemos, de élite de Alemania, realmente, bajo su punto de vista, no eran mucho mejor operativamente, no serían, digamos, tan de élite como el resto, por ejemplo, del ejército regular alemán. Al contrario, lo que ocurría era que hubo una gran campaña de propaganda para hacer que se magnificara la figura de estas Waffen-SS. Hubo una gran mitología alrededor, porque acordaos que estaba todo rodeado de lo que era todo un pues los tatuajes, todo lo que eran las runas, todo el sistema de camuflaje, toda esa mística que rodeaba este cuerpo, pero que realmente luego, cuando intervenían, es cierto que recibían muchas medallas, pero porque también digamos que actuaban con demasiada rudeza, porque eran unos brutos desalmados, llega a decir Jacinto Antón, y que eso es lo que hacía que realmente, bueno, pues se premiara más esa valentía, pero sin cabeza, que realmente lo que hacía luego el ejército regular, que era mucho más práctico a la hora de conseguir determinados objetivos, ¿no? O sea, que esa gran campaña de propaganda, pues lo que hacía era disfrazar lo que realmente era un ejército que, como digo, o en este caso un operativo, no demasiado eficaz, ¿no? Y así, por ejemplo, comentan otras cuestiones, por ejemplo, llegan a analizar también figuras de determinados personajes, dicen que, por ejemplo, Patton, pues no era realmente un gran estratega, como muchas veces se ha dado a entender. Una de las leyendas de, en este caso, de los nazis, ¿no? Rommel, el mariscal Rommel, pues también aquí sale bastante mal parado. Dice que tenía un temperamento pues muy incontrolable, que realmente se le juzga como un oportunista, que él sabía perfectamente lo que había ocurrido con, por ejemplo, con el Holocausto, e incluso él llegó a vivir en una casa confiscada por los judíos, y sin embargo, de los que en esta revisión de biografías de militares de la Segunda Guerra Mundial, uno de los que sale mejor parado es también Montgomery, ¿no? Este también general británico, pues que muchas veces se le ha juzgado como que estaba muy sobrevalorado, que realmente no era un gran estratega. Aquí se dice todo lo contrario, se dice que era muy bueno, pero lo que pasa que él, a diferencia de Patton, por ejemplo, o de otros militares de la época, digamos que pecaba de ser muy prudente, de actuar con mucha profesionalidad, de no tampoco apuntarse en méritos más allá de la cuenta, y eso, claro, ese perfil bajo fue lo que a lo mejor posteriormente pues ha quedado también un poco eclipsado por las otras figuras, ¿no? Y bueno, por comentar también alguna cuestión más, se revisa, por ejemplo, el papel del ejército italiano, que también ha salido muy mal parado muchas veces en las críticas, juzgándosele como que ha sido un contingente militar pues bastante, que deja bastante que desear también. Y aquí también se hace una revisión de muchas de las operaciones que realizaron, de muchos actos además de sacrificio in extremis para tratar de salvar al resto de tropas, por ejemplo, alemanas, en determinadas situaciones, o incluso también en el lado negativo, cómo se aplicaron con enorme eficacia, por ejemplo, masacrando a determinadas poblaciones o haciendo determinadas represiones, por ejemplo, en Eslovenia y Dalmacia, ¿no? Y finalmente, habría también una cuestión interesante que resaltan, y es que siempre se ha pensado que la Segunda Guerra Mundial es una guerra fundamentalmente masculina, ¿no? De hombres. Y aquí también se hace una revisión diciendo que también la importancia que tuvieron las mujeres en este conflicto armado. No solamente de una manera individual, donde se habla de figuras, por ejemplo, de mujeres rusas que fueron grandes francotiradoras, aviadoras, pilotos de caza, sino también tiene un aspecto negativo, como por ejemplo se aplicaron como verdugos también en los campos de exterminio nazis, uh-huh. O también en un aspecto pasivo, ¿no? Es decir, cómo sufrieron, porque claro, la mujer siempre ha sido utilizada, y lo sabemos desgraciadamente, como arma de guerra y como arma de terror. Entonces, por ejemplo, cómo sufrieron las violaciones, cómo hubo deportaciones, cómo se ensañaron especialmente con ellas, y luego también otro papel muy importante, y es cómo actuaron como corresponsales de guerra, como fotógrafas, o por ejemplo, que esto también lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, en La Rosa, pues como valientes espías. Eso es. O sea que creo que bueno, está bien. Yo creo que es bueno revisar estas cosas. Yo siempre recuerdo en este aspecto cómo cambia la perspectiva con el paso del tiempo de estos conflictos. Se hizo una encuesta prácticamente al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, en la que se preguntaba a la población en Francia cuál había sido el país que más había sufrido en esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, y en esas encuestas salía claramente que el país que había sufrido los mayores estragos había sido Rusia, había sido la Unión Soviética. Y sin embargo, esa encuesta, bastantes décadas después, decía que el país que más había sufrido había sido Estados Unidos. Y ahí influye mucho el tema de cómo, claro, la literatura, la ficción, las películas, ¿no? Al fin y al cabo también van cambiando nuestros recuerdos, y bueno, este tipo de obras yo creo que viene muy bien para que tampoco nos acomodemos en determinadas opiniones o juicios sobre el pasado, sino que de vez en cuando retorzamos un poquito los hechos para sacarle nuevo jugo. Nuevo jugo, sin embargo, una de las cosas que no se pueden cambiar es que la Segunda Guerra Mundial fue una de las desgracias, yo creo que fue la mayor desgracia que ha sufrido el ser humano en toda su historia. 50, 100 millones de muertos, fue algo verdaderamente terrible. Ojalá sea la última guerra mundial que haya existido, porque fue horrorosa. Sí, yo creo que, fíjate, después de la Primera Guerra Mundial, que por supuesto no se llamaba así, ¿no? Como sabéis, era la Gran Guerra, pues claro. Se pensó que y además que coincidió con la gripe del 18, verdad, o sea, sí. Que se sumaron muchos factores, pues se pensaba que se iban a extraer muchísimas lecciones y que se iba a aprender muchas cosas. Sí, lo que se extrajo fue el comienzo de la Segunda. Claro, lo digo porque ahora que también estamos viviendo una pandemia y muchos están diciendo que vamos a extraer muchas grandes lecciones, pues conviene también mirar el pasado para ver si realmente aprendemos algo. Uh-huh. Porque lo que ocurrió es efectivamente eso. Después de la Primera Guerra Mundial vino la crisis del 29 y vino la Segunda Guerra Mundial, que fue aún peor que la primera, que la Gran Guerra, ¿no? Entonces, bueno, luego sí que yo creo que se ha ido aprendiendo de cosas. Por ejemplo, que naciera la Unión Europea y que hayamos tenido en gran parte del espacio europeo libre de guerras durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, no así la guerra de los Balcanes y esos conflictos, pero sí que en el resto la verdad es que, bueno, enemigos irreconciliables que se habían enfrentado durante dos grandes guerras, pues bueno, fueron capaces de llegar a ciertas concordias y aún se mantienen, ¿no? Ahí tenemos a Alemania, Francia e Inglaterra, que, como digo, eran adversarios en todas las facetas y, sin embargo, fueron capaces de crear un mercado común y luego una Unión Europea. O sea que algo, por lo menos, se ha podido sacar, aunque cogido con pinzas en muchas ocasiones, decepcionando muchas veces, como ocurre con la Unión Europea. Pero bueno, como digo, han sido muchos años de paz, ¿no?, y de prosperidad. Bueno, vamos a ver si esto se mantiene y somos conscientes de eso, mirando un poco en el pasado, y aunque haya sido viviéndolo en cuerpo ajeno, podamos extraer algunas lecciones para el futuro. Cambiar la mentalidad, es que tienen que coger alternativas, no tienen que estar todo el rato solamente reprimiendo, sino que tienen que buscar otras opciones. Pues Mado, sí, no, claro, sí. Sí, Mado, vamos a soñar con eso, ¿no? Vamos a soñar con un futuro mejor, que todo esto sea terrible, pero que nos sirva para sacar una lección. Bueno, con consideraciones, una lección importante, una lección que nos haga soñar con lo que queremos, que es un futuro mejor. Pues sí, mira, yo esta noticia tengo que reconocer que se la he robado a Josep Guijarro, al compañero, porque la verdad es que se la pillé a él, porque estuvo ahí escribiendo sobre este tema, informó sobre este tema, e hizo un reportaje bastante interesante en Espacio Misterio, Año Cero, todo esto, y es que se la he robado con su permiso y él me va a entender por qué. Yo es que esto lo necesito. Es un aparato para que tú puedas soñar lo que te dé la gana. O sea, lo necesito, lo necesito. Si dijeran que lo venden, como venden los móviles, que pudieran todo el mundo comprarlo, ¿qué tal? ¿Tú sabes lo que sería poder soñar lo que tú quisieras por las noches? Yo creo que sería terapéutico, vamos. A mí me hace falta. Totalmente, Sí, a mí me hace falta. Yo de verdad. Sueños de todo tipo, falta. Además, lo que uno quiera. Claro, o sea, te imagínate, de todo tipo. Pero es que sería muy terapéutico, porque fíjate, si las pesadillas te afectan, todos reconocemos que las pesadillas te afectan, que hay épocas en las que tienes sueños que de verdad te levantas que te afectan, ¿no? Y que dices, uy, menos mal que no me acuerdo lo que he soñado, porque mientras no me acuerde voy bien, ¿sabes? Pues imagínate. El problema es que solo se acuerde uno, porque entonces aquí se lo cuentas, ¿no? Ya, ¿a quién le dices, ya, esta noche he soñado con Jennifer López? No, pero la sensación de levantarte cuando tienes angustia o la sensación de levantarte como que has tenido algo plácido, eso sí se nota. Sí, cuando tienes un sueño positivo o de cualquier tipo que exprese felicidad o lo que sea, te levantas mejor. Y cuando tienes pesadillas o el subconsciente te expresa preocupación, traumas, miedos, lo que sea, te levantas hecho polvo. Te acuerdas y es peor. Si dijeras que no te acuerdas, dije, bueno, no me acuerdo y te levantas así como medio neutro, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ya sé si os acordáis que estuvimos hablando en una tertulia de los sueños lúcidos, de la gente que soñaba a voluntad, que estuvimos hablando pues de este tipo de cosas, ¿no? Y yo os dije que yo, como tenía narcolepsia, tenía mucha tendencia a tener este tipo de sueños lúcidos, pero tener sueños lúcidos no siempre quiere decir que los vayas a controlar, ¿vale? Simplemente que la experiencia, por tener alucinaciones hipnagógicas, es mucho más intensa, ¿vale? No es como un sueño normal y corriente. Yo por lo menos en esos periodos de parálisis del sueño lo vivo de una manera muchas veces angustiosa, ¿vale? Entonces sería una pasada poder llevarlo por la parte del sueño lúcido controlado y soñar lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras, ¿no? Bien. Pues el Instituto Psiquiátrico Max Planck se dio cuenta, detectó precisamente eso, que la gente con narcolepsia que es excesiva somnolencia diurna, hay gente que incluso se queda sopa de pie, experimentan una mayor frecuencia de este tipo de sueños lúcidos. Lo que pasa es que ahora un equipo de científicos del MIT ha diseñado, bueno, más bien está diseñando unos dispositivos que están destinados a controlar el sueño. No ya que tengas un sueño lúcido, sino que puedas soñar lo que quieras en ese sueño lúcido, que es lo que mola. Y sería una especie de sueño semilúcido que además podría ayudar a fortalecer la memoria, la creatividad, todas estas cosas. A mí, yo digo, insisto, me parece muy terapéutico además y hasta podría borrar traumas, pienso, ¿eh? Y el método que utilizan es muy parecido al método que ya utilizaban ciertos artistas y genios en el pasado para provocárselo. Es decir, pues lo que hacía Dalí o lo que hacía Thomas Edison, incluso Edgar Allan Poe, era el truco de la bola de acero o lo de la llave. ¿Qué consistía en coger una bola de acero? O lo de la botella, que también hacían ellos, ¿eh? Vale, ya sabes de qué va, ¿no? Bueno, aparte. Los que has mencionado, digo, ¿eh? Aparte de levantar el codo. Vale. Pues lo que hacían era quedarse durmiendo con una bola en la mano o con una llave, y en el momento en el que tú entras ya en la fase REM, como se cae, el ruido que hace es el que te pone en, ¿sabes? El que te despierta dentro del sueño, por así decirlo, para que tú puedas tener ese sueño lúcido, esa experiencia creativa. Entonces ellos lo que han hecho es un dispositivo biométrico de código abierto, en realidad, que se llama Dormio, me encanta el nombre, que lo que hace es detectar cuando estás entrando en esa fase, te estás quedando dormido, para hackear tus sueños. Y lo han probado en 50 personas. Y lo que hace es, pues eso, pues como cuando te hacen un estudio del sueño y vas a un estudio polisomnográfico y cosas así que te miden el ritmo cardíaco, el movimiento, el tono muscular, todo, ¿no? Pues eso está ahí también midiéndote todas estas cosas, y cuando detecta que estás entrando en la fase REM, reproduce una señal de audio pregrabada que se puede configurar por adelantado y genera ese estado. Pero ¿por qué puedes soñar lo que tú quieras? Pues yo me imagino, por lo que he estado leyendo y averiguando la noticia, y que el sonido pregrabado, la grabación, tiene que ver con el tema de lo que tú quieres soñar. Entonces, el 100% de los usuarios soñaron con los temas que eligieron, que tenían que ver con este tipo de cosas. Y bueno, además, Pero tú las pruebas, has hecho, bueno, con el dormio no, pero has hecho, por ejemplo, lo que comentabas antes de la bolita y te ha funcionado, o tú ya de por sí te sale siempre. A mí me sale, pero de forma espontánea, a voluntad, nunca lo he conseguido. Generalmente cuando tengo el episodio de parálisis del sueño. Y no siempre puedo controlar la experiencia. Hay veces que por lo que sea, no lo sé, simplemente pues que por puro agotamiento o lo que sea, no eres capaz de pasar esa fase y más que nada tienes alucinaciones hipnagógicas muy desagradables, ¿vale? Y angustiosas en muchos casos. Y hay otras ocasiones en las que no sé por qué, simplemente dices, vale, te encuentras con más fuerza, no sé, lo que sea, y haces lo que quieres, vuelas, vas a sitios, ¿sabes? Diriges tú la experiencia, por así decirlo. Yo particularmente es como yo lo he vivido y como yo lo vivo, ¿vale? Vamos a hablar de un hombre lobo, Manuel Carvial, un hombre lobo que se sospecha que, bueno, se sospecha, otra cuestión es el origen de esa leyenda, una leyenda que vuelve ahora año 2020 en Chiapas, ¿no? No. ¿Ah, de no? Leyenda nada, como que no, leyenda. No, hay un hombre lobo paseándose por el estado de Chiapas y la policía está loca buscándolo. Sí, sí, esto es así. Sí, me refiero... Con pelo en pecho y todo. Con mucho pelo en pecho, orejas puntiagudas y unos aullidos terroríficos. O sea, y hasta cuando... nombre tiene. Es que cuando hablamos del tema del hombre lobo parece que es una cuestión folclórica. Y además esto como se ha convertido en un problema nacional, esto ya ha trascendido la comunidad donde se están produciendo los hechos, el estado de Chiapas, y ya la noticia se ha hecho viral a nivel nacional e internacional, pues siempre aparecen los académicos, con el permiso de Juanjo, a dar sus explicaciones, que bueno, son auténticas tonterías, ¿no? Lo que están diciendo. En este caso. Pero a mí me parece flipante, porque a mí el tema de los vampiros y los hombres lobo es un tema que me entusiasma. De hecho, justo ahora estaba terminando uno de mis cuadernos de campo sobre el tema de los hombres lobo y los vampiros, pero reales, y ha coincidido este caso con todo un montón de casos de los últimos años que tengo recogidos en todo el mundo de testimonios de personas que aseguran haberse encontrado con un hombre lobo, y no estoy hablando en este caso de enfermos de hipertricosis ni de una monomanía psicológica, no, un hombre lobo con todos los pelos. ¿Te parece bien, Manuel, que escuchemos algún testimonio? Sí, sí, si quieres vamos a empezar por el principio. Sí. Esto comienza hace solo unos días en que, según dicen los testigos de esta comunidad que se llama El Aguacero, que pertenece al municipio de Coita, a solo 32 kilómetros de Tuxtla Jiménez, de la capital del estado de Chiapas, ellos cuentan que un policía local, haciendo su patrulla nocturna, de repente se encontró con un ser de más de 2 metros de altura, con todo el pelo con todo el cuerpo cubierto de pelo, con las orejas puntiagudas, la imagen arquetípica de un hombre lobo, y sufrió tal ataque de pánico que se desmayó. La noticia empezó a correrse como un reguero de pólvora por la comunidad y, bien sea por algún tipo de contagio psicológico, empezaron a aparecer testimonios. Si quieres, escuchamos uno de ellos. Venga, vamos a verlo. El carro de la basura sale ahí en la esquina. Entonces, su servidor vive a unos pasos de la esquina, para ser exacto, como 15 metros. En eso, pues, se me ocurre sacar dos bolsas y justo cuando vengo a esa altura aproximadamente, vengo distraído, pues nunca vengo viendo cosas de enfrente, y veo exactamente por donde está el poste brincar algo hacia el terreno que se encuentra ahí. No puedo especificar exactamente qué cosa haya sido. Se los puedo ejemplificar como cuando ves pasar algo en una puerta y volteas a ver y ves el reflejo que pasa así, igual en ese mismo sentido. Traté de encontrar alguna lógica de qué pudo haber sido algún animal, pero se me hace bastante extraño que pueda brincar desde esa altura, alguna sombra o algo. Y curiosamente tengo un vecino que vive a escasos metros de esta esquina. Yo ese día le empiezo a mensajear para tratar de darme una respuesta sobre sus cámaras de seguridad, y él me dice precisamente que a esas horas igual encuentra ruidos en su casa, en su azotea, sube a ver y nada, y luego revisa las cámaras de seguridad y para hacerlo más interesante y misterioso, no hay imágenes en ese momento. No hay imágenes. Sí, sí. Sí, la cámara, las cámaras de seguridad se habían averiado casualmente a ese día, a esa hora. Claro, hasta aquí todo muy bien. Esto puede ser un contagio psicológico, pura sugestión, en fin, estas cosas que... Tienes que hacerlo como Mayra Gómez Crin. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Pero cuando por la mañana van a revisar esos tejados y esa zona donde había aparecido ese supuesto hombre lobo brincando, como dice el testigo, saltando una tapia de más de 2 metros de altura, se encuentran, y hay fotografías que se subieron inmediatamente a las redes sociales, unas marcas de garras y de zarpas enormes en el suelo y en el techado de esa zona, que alguien las ha hecho. Quiero decir, hasta aquí, lo bueno que tienen este tipo de casos es que ya todas esas conjeturas y especulaciones, bueno, es el folclore, no, tonterías, esas huellas las ha hecho alguien. A partir de ese momento comienzan a multiplicarse los testimonios. Si queréis, escuchamos otro, que es muy, muy entrañable. Sí, sí, sí. Vamos a ver, con ese testimonio, otro testimonio más sobre las experiencias visuales en Chiapas, México, con el hombre lobo. Fue el viernes en la noche. El día que llovió. Un viernes a las 9 de la noche. 9 de la noche. Oímos los gritos esos que aullan. Haga de cuenta, un lobo, pues. O un perro entonces, grande. Entonces, al ratito se oyó. A un mullido, un mullido. A otro mullido por acá, y al más para acá, más para acá. Y ya la gente, pues, muy asustada. Todos se llenó. Claro, la gente empieza a escuchar esos alaridos, esos aullidos, y como ahora todos llevamos teléfonos móviles, si eso es real, alguien tiene que grabarlo. Y comienzan a aparecer grabaciones de esos sonidos que rompen la noche en Coita y que, bueno, podemos escuchar uno de ellos si queréis. Venga, venga, vamos allá. Esto es un hombre lobo, Manuel, ¿no? Lo tenemos claro. Lo hemos cortado antes de tiempo porque en este, a mí siempre me interesa más en este tipo de documentos la reacción de la persona que pues lo está grabando. Ahí he sido yo, la reacción la he quitado porque claro, es que estaba todo el rato hablando claro, y era muy pesado. Así debe ser. Eso es cuando, vamos a ver, si tú vas por la carretera de noche y ves en el cielo lo que tú crees que es un ovni, si no nos estás tomando el pelo, va a haber una reacción emocional. Y te vas a poner a pegar gritos, a comentar. En este caso decía el testigo, yo no sé si alguien más está escuchando esto, pero yo me estoy cagando de miedo, algo así era la expresión, ¿no? Y eso está muy bien, porque eso significa que o bien está actuando muy notablemente, o realmente esa persona cree que está escuchando algo extraño. Pero a partir de ese momento, y entonces es cuando empieza la intervención policial, los vecinos de Coita se echan a las calles. Ni coronavirus, ni cuarentena, ni COVID, de nada. Empiezan a patrullar los montes armados con sus rifles de caza y a cada sombra que ven que se mueve en medio de la noche, le vacían el cargador. Madre empiezan mía. A pegarse tiros. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Esto es un... Aquí en España ha ocurrido también en varias ocasiones. Empiezan a pegar tiros y por la mañana, cuando vuelven a revisar la zona, se encuentran con sangre. Es decir, que le habían impactado, probablemente sería un animal, quizá un coyote, un zorro, pero le habían disparado algo. A partir de ese momento, lógicamente, intervienen ya las autoridades, llega la policía, porque ya haya o no haya hombre lobo, los vecinos no pueden ir pegando tiros por los montes en plena noche, y menos con la restricción del COVID. Y entonces llegan las opiniones eruditas, se consulta a las autoridades, a los académicos, a los antropólogos. Hay, por ejemplo, un escritor y sociólogo, Amin Miceli, que dice que, bueno, que la explicación probablemente se encuentra en las creencias sobre los nahuales, que es una herencia prehispánica, la leyenda de los hombres bestia, de que existen brujos que podían adoptar la forma de un animal. Hay psicólogas, por ejemplo, Dulce Bonifaz, que dice que, bueno, hay ruidos que siempre han estado ahí, en el entorno, como podrían ser esos aullidos en medio de la noche, pero que como ahora, esto sí es verdad, la población de todo el mundo está sufriendo trastornos del sueño por estos encierros continuados, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que este cambio en nuestras rutinas también altera nuestros sueños, hay gente que sufre insomnio, y entonces entre eso y que la atmósfera está mucho más limpia que nunca antes en nuestra vida, podemos escuchar ruidos que siempre han estado ahí, pero que antes no nos percatábamos. Pero yo no estoy de acuerdo con nada de esto. Quiero decir, o sea, las leyendas no sangran y las leyendas no dejan huellas de zarpas. Sí. O sea que ni el folclore, ni los mitos, ni tonterías. Una de dos, o bien estamos ante una broma llevada a la máxima expresión por uno o varios vecinos de esa población para asustar a sus paisanos, o bien estamos ante algo que sangra y que deja huellas, evidentemente, ¿no? Sí. Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Y hay alguna explicación científica para todo eso? ¿Se sabe que puede ser lo que la gente ha visto, lo que la gente ha sentido? ¿Si hay algún ser animal o humano que puede hacer eso? O tendrían que analizar la sangre, ¿no? Si hay restos de sangre. Bueno, hay precedentes. Es decir, hace unos años, a finales de los años 60 o 70, ¿os acordáis de la historia del Yeti de Formigal? Sí. Que además desmontamos, o sea, nosotros abortamos en La Rosa de los Vientos aquella campaña. Pues a finales de los años 60, a principios de los 70, hubo una zapatería llamada El Castor, precisamente en Chiapas, que tuvo la feliz idea de vestir a uno de sus operarios con un traje así peludo, tipo el Yeti, soltarlo por los montes para hacer una campaña de publicidad de la inminente apertura de estas zapaterías El Castor en Chiapas, ¿no? Casi le pegan dos tiros al pobre Yeti. ¡Joder! También, pero ya existe ese precedente. Y luego hay quien está especulando con que al producirse justo ahora, en esta pandemia mundial que estamos viviendo, podría ser una iniciativa similar a la que se está dando en estos mismos instantes en Indonesia, en la que un grupo de voluntarios han decidido utilizar las leyendas locales, los terrores, los miedos, esto desde el punto de vista antropológico sí me parece interesante, a los Pocón, que son una especie de espíritus ancestrales, de fantasmas, que existen en el folclore de Indonesia, ¿no? Pues ahora le he dado a unos cuantos chavales por disfrazarse de fantasma y patrullar las noches para darle un susto de muerte a quienes se atrevan a romper el confinamiento para salir a la calle. Entonces, pues esa es otra de las posibilidades que se está especulando en Chiapas, ¿no? Si se le ha ocurrido a algún vecino cachondo disfrazarse de hombre lobo para asustar a los paisanos que saliesen a la calle. Lo que ocurre es que ha sido contraproducente, porque precisamente esto lo que ha hecho es que se generen patrullas para intentar cazarlo. Nos seguimos en México, nos vamos un poquito al este, unos 400 de kilómetros de Chiapas, llegamos al Yucatán, a la Riviera Maya, y uno de los lugares más fascinantes que existen en el mundo, sin lugar a dudas, es Tulum. Bueno, pues el cenote de Tulum, la siguiente información nos sitúa ahí, es el extremo sur este de México. Bueno, los científicos dicen que están ante uno de los hallazgos más sorprendentes. Os cuento, nos situamos, como dice Bruno, en la cueva inundada de Atkunjá, cerca de Tulum, en Quintana Roo. Y bueno, pues allá no han hallado restos de unas fogatas que tienen una antigüedad de 10.500 años. Y dices, bueno, es algo raro, pero vale. Pero es que encima están situadas en lugares estratégicos y dicen, y ahora lo vamos a desarrollar, que sirve para, además de obtener fuego, hacer fuego ahí abajo, también tener iluminación, pero no solo eso, sino que es como una guía para regresar a la superficie. Bueno, varios organismos, institutos arqueológicos, universidades han estado investigando todo este tema y lo han publicado en la revista internacional Geoarchaeology. Y la verdad es que pues lo que han confirmado es que es una hipótesis que se trata de los vestigios de uso del fuego de los primeros pobladores del Yucatán. Bueno, estas fogatas o hogueras que tienen ahí como una especie de armazón que las protege, Se han encontrado a 30 metros bajo el agua, unos 100 metros de la entrada de la galería que llaman ellos, conocido como la Cámara de los Ancestros. Y bueno, pues los arqueólogos han estado ahí estudiando, hay acumulación de carbón y están pues documentados. Entonces lo que han sacado es que eran unos pobladores los que la usaban. Y además tienen aquí también bastante curiosidad, porque dice que se asentaron allí en esa zona sobre hace 13.000 años más o menos. Pero es que además estos individuos que han encontrado restos de esqueletos de estos individuos, de 8 esqueletos en concreto, dicen que eran diferentes a los pobladores de la zona, que eran diferentes a los de la zona, por ejemplo, más al centro. El caso es que estos cráneos que han encontrado en estos restos de esqueletos dicen que eran largos y angostos y se diferencian de las poblaciones indígenas actuales, que son como un cráneo un poquito más redondo. O sea, que eran diferentes de las poblaciones cazadores y recolectores habituales de la zona. Pero es que además, dicen que bueno, que tienen que seguir estudiando porque todavía no han encontrado evidencias culturales de este grupo de población diferente, que desde luego tenían una adaptación diferente a estos otros grupos que podrían estar en el norte o el sur de América. Pero que claro, que la estrategia de utilizar estas hogueras en estas para adentrarse en las cavernas, en las cuevas, pues que es algo muy llamativo. Y por eso quieren seguir estudiando. Bueno, las hogueras que han encontrado las han datado de hace 10.500 años. Dicen además que los carbones, lo que es el fuego, se produjo in situ, se originó en el mismo lugar, o sea que no lo llevaban de fuera y lo metían dentro, que las temperaturas que llegaban a alcanzar eran de entre 200 y 600 grados centígrados y tenían diferentes usos, que podían usarlos para hacer comida, para preparar comida, para calentarse y también, pues eso, para hacer esos rituales correspondientes para llegar a adentrarse en estas zonas de este cenote tan especial. Así que, pues bueno, siguen estudiando tanto la población, que ya os digo que es diferente, y el uso de estas hogueras, que desde luego es muy llamativo, porque volvemos a comprobar que nuestros antiguos pues eran bastante más listos de lo que pensábamos en origen. Y que el nacimiento del fuego, la utilización del fuego, es mucho uno más de los, antigua. Es una de las marcas que definen el avance de la humanidad, o sea, del ser humano. En Chiapas, en casi todo el mundo, parece que el fuego es un paso más y un paso muy importante en el desarrollo del hombre y de evolutivo. Las civilizaciones. Y además esta población que estábamos comentando, que es diferente, una de las explicaciones que dan es que dicen que estaban bastante apartados y que por eso a lo mejor tenían una forma de desarrollarse distinta. Juanjo Sánchez Oro, vamos a imaginar un momento en el futuro en el que el ser humano desaparece de la Tierra, igual que a esa breva, a la Tierra sobre todo. El ser humano desaparece de la Tierra, pero solo el ser humano es la única especie animal que desaparece. De todas las otras, ¿qué especie animal se haría el dueño del planeta? Nosotros, los seres humanos, somos los dueños o los más importantes en la evolución, los reyes de la evolución. Pero si no está el ser humano, ¿quién estaría? Pues yo creo que claramente el hombre lobo con pelo en pecho de Manuel Carvallal. Yo creo vale. Que va a ser él. Sí. A mí me ha convencido, por encima de cualquier otra hipótesis. Bueno, no, pues entonces no contamos eso que ibas a contar, ¿no? No tiene, yo creo que vamos, es insuperable. Tú fíjate cómo se mueve por ahí por Chiapas, le pegan tiros, sobrevive, salen las fotos, es que es maravilloso. Nada, tiene una capacidad de adaptación enorme. Pues bueno, esto realmente es curioso porque hasta cierto punto, por culpa del confinamiento, sí que hemos estado observando estos días cómo avanza la naturaleza o cómo se adapta a la nueva situación también. Y hemos estado viendo, bueno, aquí la semana pasada lo estuvisteis también comentando, cómo parte de los animales, de la fauna, se ha introducido en entornos hasta ahora puramente humanos, ¿no? O sea, que la capacidad que tienen de modificarse los ecosistemas, ¿no? Entonces está claro que tanto por el medio del cambio climático como por esto, por esta pandemia, pues en un momento dado sí que hemos cobrado conciencia quizás más que otras veces, de que nuestra especie podía estar en peligro y podríamos desaparecer del planeta. Esto, que siempre es una cosa que, como digo, está por ahí un poco flotando, sin embargo, bueno, pues recientemente fue una de las preguntas que hizo un oyente de un programa de la BBC que se llama Los casos curiosos de Rutherford y Fry. Estos son dos científicos que tienen un programa de divulgación en la radio, en la BBC, y atienden a preguntas de... Es un programa que, bueno, que atiende a preguntas de determinados oyentes, y entonces le formularon esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la especie dominante en el caso de que el ser humano desapareciera? Y ellos trasladaron la pregunta, a su vez, a un zoólogo, que es Matthew Cobb, que, claro, empezó a establecer una serie de matices. Primero, ¿qué podemos entender por especie dominante? Porque, por ejemplo, si consideramos cuál es la especie más numerosa, pues sin duda, o por lo menos una de ellas, serían los insectos. O sea, que en principio pensaríamos que son los que van a hacerse un poco con las riendas del planeta, ¿no? Van a dominarlo. Pero también, si vamos a somos un poquito más puntillosos, claro, puestos a trabajar en términos matemáticos, los que ganarían de calle serían los la biología más pequeña, ¿no? Lo serían los microorganismos. Porque, claro, son además los que están adaptados a cualquier tipo de hábitat de la Tierra. Los tenemos en tanto en las áreas más calurosas como en las áreas más frías. Hay microorganismos, hay microbios en la Antártida y en el Ártico. Los tenemos también incluso a altísimas profundidades marinas. Han existido antes que nosotros, por lo tanto, que hay muchísimas posibilidades de que, evidentemente, sigan después de nosotros. Y es más, dentro de nuestro propio cuerpo, también son la fauna más abundante. Hay más bacterias y más microbios que células humanas, ¿no? O sea, que en principio pues podríamos pensar que estos son... Sí, pero luego, claro, luego ya empezaron, claro, cambiaron un poco, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos nos referimos a especies como más... más complejas que lo que puede ser un microorganismo, que puede ser un insecto. No, no, y aquí por eso digo lo de Manuel, por complejo. Sí, no, no, y claro que sí, no me cabe duda. Y por Manuel, especie, algo, por especie también. Sí, no, es que se ha quedado mudo, déjale. ¿Quién, yo? No, no, es que estoy notando que me está creciendo el vello por todo el cuerpo. No, normal. Ráscate, ráscate, Manuel. Pues no, pues eso. Entonces ya empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurría? Y lo curioso es que realmente no supo el zoólogo, no se atrevió a decir qué especie podría seguir, que podría ser la dominante, porque realmente no la evolución realmente no tiene un camino definido y depende mucho de los contextos. Lo que hizo fue un poco mirar al pasado y dijo, bueno, realmente extinciones ha habido 5 por lo menos. Muchos dicen que estamos camino de la sexta extinción, ¿no? Por culpa del ser humano. La última fue la famosa extinción de los dinosaurios, que se produjo hace 66 millones de años. Y entonces lo que ocurre siempre es que, según estos científicos, las extinciones siguen un determinado patrón, no son aleatorias. Lo que ha ocurrido es que cada vez que se ha producido una extinción de estas masivas, se ha producido un cambio muy profundo en el ambiente, pero también un cambio climático, que ha alterado, por supuesto, todos los ecosistemas, ha cambiado incluso la química del suelo, ha cambiado la temperatura del agua y del aire, y claro, todo esto ha sido lo que ha provocado la extinción, y naturalmente genera un entorno absolutamente nuevo que impide saber realmente cuáles van a ser los caminos de la evolución. Entonces, él llega a decir, fijaros lo que llega a sugerir, que seguramente la nueva especie que aparezca, pues una de las características que puede tener es que a lo mejor incluso pueda comer plástico, porque será, claro, será una de las de los vestigios que nosotros vamos a dejar masivamente, y que aguante bien el calor también, ¿no? Bueno, claro, exactamente, por eso digo que es muy difícil saberlo. Él lo único que llega a decir es, dice, tengo claro que habrá carnívoros, que habrá herbívoros, y seguramente puede que haya plasticóboros. Plasticóboros. Porque, claro, en la medida en que va a ser un elemento, a menos que no cambien las cosas, que, como sabemos, va a perdurar muchísimo tiempo, que está muy extendido por todo el planeta, todos estos basureros que hay, depósitos de plástico, si tú tienes una especie que es capaz de nutrirse de eso, por lo menos durante un tiempo, sabe metabolizarlo, pues evidentemente tiene una capacidad adaptativa y tiene una ventaja adaptativa que otros animales no tienen, que le pueden sacar un determinado provecho, ¿no? Claro. Pero más allá de esto, más allá de estas generalidades, no fue capaz de hacer o no se atrevió a hacer predicciones más específicas. De todas formas, hay un libro de los años 80 de Dougal Dixon que se titula Después del hombre, una zoología del futuro. Yo este libro creo que está traducido al castellano, tengo una versión en inglés de él, y ahí aparece a través de ilustraciones, que naturalmente es muy especulativo, pero a través de ilustraciones cómo va a ser el futuro de las especies. Y él llega a hacer incluso vaticinios a 50 millones de años vista. Ya digo que es un poco un ejercicio muy recreativo, ¿no?, de imaginación. A 50 pero... millones de años vista, ¿eh? Nada sí, más sí. y nada menos, ¿eh? Nada, claro. O sea, que claro, se cubre las espaldas. Seguramente nadie en el tiempo actual lo va a comprobar, si tiene razón. Y él comenta ahí pero, Manuel, que puedes... Sí. Que habrá murciélagos de 1.5 metros. Joder. Es lo que te ten en cuenta ahora la fama que han cogido los murciélagos sí. con el coronavirus, pues oye, pues es posible que a lo mejor sí que se conviertan también en una de las especies dominantes. De todas formas, sí que, bueno, muy, muy rápidamente, no sé, cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios, cuando se empezaron a hacer muchísimos estudios sobre los fósiles, sí que hubo también una exposición itinerante, que tuvo bastante éxito, donde se empezó a valorar qué hubiera pasado con los dinosaurios si no se hubieran extinguido. Y cogieron, de hecho, una de los dinosaurios que había en la época, que empezaba ya a desarrollar capacidad bípeda, que tenía ya también los ojos con mirada frontal, y que, según iban haciéndolo evolucionar, unos biólogos, también con unos artistas, empezaron a tratar de ver por dónde podía ir este espécimen, y llegaron a la conclusión de que con el paso del tiempo podría haberse convertido prácticamente en una especie de humanoide. Hubiera podido, como digo, ser bípedo, podría haber adquirido con extremidades con capacidad prensil para poder agarrar determinados objetos. Incluso pensaban que por el desarrollo que tenía incipiente ya del cerebro, podía tener también ciertas capacidades intelectuales y empezar a forjar una civilización, ¿no? Con lo entonces, cual el ser esto... humano no hubiera nacido si no se hubieran extinguido los dinosaurios, y habría un tipo de dinosaurios que sería un poco el ser humano actual, exacto. ¿no? Se parecerían claro. a nosotros, pero no seríamos nosotros. Al final exacto. los reptilianos, fíjate. No, justo, Silvia, es que justo, es que claro. esta idea sirvió para alimentar y darle una especie de fundamento científico a la teoría de los reptilianos que hoy existe. Porque muchos pensaron, y es una parte del mito de los reptilianos modernos, que estos seres llegaron a evolucionar por su cuenta, se refugiaron bajo la Tierra. Fue una especie de intraterrestres. Aquí y esos están crearon... en Tulum haciendo las fogatas. Pues mira a ver si hay escamas por ahí, que a lo mejor hay algunas escamas o lenguas bífidas. Y no, y entonces es lo que digo, que este ejercicio simplemente de predicción así muy, muy recreativa ha servido para que luego determinados simpatizantes de las teorías de los reptilianos lo utilizaran como fundamento científico, ¿no? O sea que es curioso también cómo estos supuestos vaticinios así tan recreativos al final pueden tener consecuencias en nuestras creencias. Mamma mía. Con Almadía Rosa Vientos dice Rosa, ya comemos plásticos y no sé. Habla de un sitio, un restaurante de comida rápida. Cristóbal dice, desaparecer el ser humano si en su momento quedó el arca de Noé. Tranquilos, no desapareceremos como especie. Siempre quedará alguien en la casa de Merlos. Lady Malaca dice, dinosaurios se llamó y vuelve y nos señala lo siguiente. A ver cómo le cuento a mi madre que quiero un murciélago de 1.5 metros como mascota. Batman. Sí, el hotel sí. del cónsul. Nos noche, vamos a ir esta ahí. Noche me hace gracia que yo esta noche he soñado con un murciélago, ¿eh? Ajá, yo pensé que comerlos. No, era súper bonito y además lo sí. y le daba biberón. Oye, y le ay, qué bonito eso. Que la tetina la primera vez se la tragaba entera. ¿Cómo? El murciélago tenía tanta hambre, tenía un hambre tan voraz que la primera vez se tragaba la tetina y todo el pobre. Vámonos es que a hotel del cónsul mejor. A sus hijos, aunque sean unos bichos. Claro, mira la semilla del diablo. Sí. Bueno, pues hablando de murciélagos y cosas raras, vamos a hablar de un caso muy raro de la historia del crimen de España. Tuvo lugar en La Unión, en Murcia, el 27 de marzo de 1982, y sigue siendo uno de los casos más misteriosos, yo creo, porque, bueno, es que, aparte de las circunstancias, todavía nadie lo ha logrado resolver. No sé si conocéis la zona, en La Unión hay un hostal abandonado que se llama el Hostal del Cónsul, porque el dueño era el cónsul de Costa de Marfil, y está como alejado, perdido en medio de la nada. Lo primero que tú piensas cuando llegas allí es, ¿pero qué hace aquí un hostal? ¿Sabes quién venía aquí? O sea, realmente, ¿por qué lo montaron ahí? Es que hay gente muy rara. nada, está rodeado, nada, esos campos y ahí no hay nada que ver, ni tiene interés turístico, que me perdonen los de la Unión, pero ahí concretamente en ese sitio no había nada. Y además tiene una forma súper extraña, es como circular, se sube a él, bueno, a las ruinas, ascendiendo por una escalera bastante alta, y es muy raro, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese día, 27 de marzo de 1982, encuentran asesinado a puñaladas al dueño de este hostal. Lo más curioso es que la policía tuvo que romper, forzar las ventanas para entrar, porque el hostal estaba cerrado a cal y canto, tapiado y con los cerrojos echados tanto en las ventanas como en las puertas. O sea que la primera duda que surge es, ¿por dónde salió el asesino? Esto es el Cluedo. Claro, es una pregunta un poco extraña. Se sabe que hubo lucha porque Alfonso Martínez, que así se llamaba, tenía un mechón de pelo, tenía pelo en las manos, ¿no? Había estado forcejeando y le había arrancado pelo a su asesino o a quien fuera, su asesina o la persona que fuera. Y además no robaron nada, absolutamente nada, no se llevaron nada. Y la cartera... Pasional, eso es pasional. Bueno, ahora veremos, a lo mejor sí, pero aún así, pasional y listo, ¿no? Porque, jo, ¿sabes cómo se esfumó? Y la cartera de este hombre apareció como 2 días después y tampoco le faltaba nada, absolutamente nada. Siempre se había dicho que ese lugar era un sitio donde la gente pues iba a jugar timbas, partidas ilegales, que había prostitución, que era un lugar y refugio para homosexuales, porque en aquella época la homosexualidad no estaba bien vista, y bueno, pues en ese lugar tan apartado allí como que tenían privacidad, bebidas, fiestas, baile, fiestas prohibidas, ¿se entiende? Y decían que este hombre además era muy extraño y que como había sido cónsul de Costa de Marfil, parecía que estaba muy enamorado de África, que todo en el hostal eran adornos y objetos de África, que también se sospecha que a lo mejor se dedicaba al tráfico de objetos ilegales africanos y que siempre iba vestido con ropas africanas, lo cual llamaba muchísimo la atención entre los que le conocían y todo esto. Y además es que los días previos él se jactaba además ante la policía que iba allí también a veces a tomarse una copa y todo eso, entre ellos Antonio Mata, que fue luego el policía que lo descubrió. Él se jactaba de vivir con un fantasma. Él, ¿perdón? Sí, sí, sigue, sigue. Perdón, es que he oído como un grito. Ay, yo he dicho, ahí va. Ah, vale, vale. No, es que había oído un grito como pero, un grito. Pero espera, oye, que dejamos lo del fantasma. Vamos a tener un poquito la atención, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a hacer. Vamos a escuchar la actualidad y después continuamos con el final de esta información sobre el hotel del cónsul que nos está contando Mado Martínez. Insistimos, será después de las noticias en Onda Cero que llegan ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, esta noche de 12:30 hasta 4:30 de la madrugada. Nos queda por delante Tertulia Zona Cero, vamos a tener también ecos del pasado con Laura Falcó, vamos a tener Mujeres con Historia con Silvia Casasola y Fronteras en del Futuro con Javier Sevillano. Y lo dicho, unos minutos más, un tiempo más, con Juan José Sánchez Toro, Manuel Carpellal y Mado Martínez en la tertulia Zona Cero. Y nos estaba comentando Mado Martínez, antes de las noticias, de la información sobre las 12 de la madrugada, nos estaba comentando la noticia que explicábamos sobre el Hotel del Cónsul. Mado, vamos a contar nuevamente, muy rápidamente, qué es el Hotel del Cónsul, qué ha pasado y cómo finaliza esa historia que nos estabas transmitiendo. Pues recapitulando, el Hotel del Cónsul es el escenario de uno de los crímenes más misteriosos de la historia de España, ubicado en La Unión, donde apareció Antonio Martínez Saura, su propietario, el cónsul de Costa de Marfil, que apareció cosido a puñaladas y que estaba cerrado a cal y canto por dentro. De hecho, la policía tuvo que forzar la ventana para entrar. Y se lo encontraron allí. Ninguna de estas puñaladas, que fueron un montonaco, así como decenas y decenas, tocó ningún órgano vital. No se sabe muy bien con qué arma se hizo, porque como os contaba antes, no se encontró, no robaron nada, no nada. Él tenía un mechón de pelo en la mano y poco más. También se sospecha por los trabajos forenses que su corazón pudo dejar de latir antes de que terminaran de asestar de todas esas puñaladas, ¿vale? La cuestión es que él decía que vivía con un fantasma y se lo había dicho además a gente, a policías que iban allí a tomarse una copa por las noches y todo esto, y que además, esto lo afirmaban Antonio Mata, uno de los policías de aquellos entonces, tocaban insistentemente a la puerta y que él decía, va, déjalo, que es el fantasma, que es un pesado y tal. Y que en una ocasión, además, estos policías le dijeron, chico, pero no vas a abrir. No, hombre, si es el fantasma, que es un pesado, que... Y que en una de estas ocasiones el policía dijo, bueno, pues si no vas tú, voy yo. Tocaron a la puerta, porque ya eran varias las veces, fueron a abrir y allí no había nadie. La cuestión es curioso porque... Para subir a esa puerta, como os he explicado antes, hay que subir varias escaleras hasta tocar esa puerta. O sea, no es que toques la puerta y salgas corriendo como vas a tocar timbre si te escondas en la esquina. No, hay que subir varios escalones hasta llegar ahí. No, no es fácil. La cuestión es que hasta día de hoy nadie ha logrado dar una hipótesis de cómo pudo ya no entrar, sino salir ese... el asesino de Antonio Martínez Saura, y desde luego pues teorías hay muchas del móvil, ¿no? Porque era un hombre pues bastante extraño, como decíamos, y que por lo visto, de acuerdo a la rumorología del pueblo y de lo que me contaron allí, a mí me llevó al lugar Damián Sandoval, que es guardia civil de la Unión, pues parece que en ese lugar pues se hacían cosas ilegales y que pues eso, pues era el mundo de la noche, de la prostitución, del... los juegos ilegales, de trapicheo, seguramente de drogas y de cositas de estas que al igual pues pudieron desencadenar algún crimen pasional, como dice Silvia. Pero hay una teoría muy interesante que apunta al hecho de que Antonio Martínez Saura estaba escribiendo sus memorias. Uf, algo así como La Veneno, ¿vale? Sí. Que Antonio Martínez Saura estaba escribiendo sus memorias. Madre mía, no, lo que nos... Claro. Es que no perdemos, esto es para una serie, ¿eh? Es impresionante. Y que había gente que probablemente pues no tenía no quería, que no le interesaban que esas memorias salieran a la luz. Bueno, pues menuda historia la del Hotel del Cónsul en Murcia que nos ha contado Madón Martínez. Vamos... Con el policía se llamaba Antonio Mata, yo con ese apellido desde luego sí, no me fío nada, ¿eh? Sí, sí. Antonio Mata. Sí, sí. No deja de ser curioso toda esta historia. Vamos a comentar algo bueno. Esta primavera ha sido particular, especial. Es una primavera que ha existido para nosotros dentro de la casa. Casi la hemos visto, pues... desde dentro de la casa, por la ventana, algunos por el balcón, ha sido una primavera diferente a todas. Ha sido una primavera en la que han vuelto un poco los bichos, los insectos, algunos animales, y ha vuelto también lo que es la primavera climatológica. Un poco, las diferencias de temperatura a lo largo del día, muy escandalosas, muy grandes... Mucho frío, algunos momentos, y unas horas después, unos minutos después, también mucho calor. Casi, casi hemos tenido temperaturas saharianas en alguna ocasión. Bueno, pues parece que eso va a pasar en el futuro, Silvia. Bueno, antes hacía mención, Juanjo, de esa especie que sobreviviría a los humanos si nos vamos de la Tierra, ¿no? Pero yo os hago una pregunta. ¿Os gusta el sol? ¿Os gusta el calorcito a todos? ¿O huís bastante del calor? Chicos. Yo soy más de frío. Uh-huh. Por eso llevo el cuerpo cubierto de pelo. Mado. Yo primavera. Vale. ¿Juanjo? A mí me gusta más el calor, pero me encanta ver cómo se peina los pelos del pecho Manuel. ¿Bruno? Yo el otoño. tú el otoño. Sí, sí. Bueno, los oyentes que nos cuenten a ver qué es lo que opinan. Bueno, el asunto es que han hecho un estudio en colaboración. El otoño es que es muy poético, muy muy oscuro, muy melancólico. Sí, muy todo, la verdad, sí, pero sí, muy sí. Corto, porque es que ahora no hay ni primavera ni otoño. Exacto. Este año ha habido primavera porque no ha habido seres humanos. Bueno, el asunto es que hay una investigación internacional, que fijaros, aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento, porque han participado científicos de China, Estados Unidos y Europa. Aquí todos unidos. Y han llegado a una conclusión, y esta conclusión, pues la verdad es que lo tenemos bastante crudo, ¿eh?, los humanos, porque si no es por una cosa, es por otra. El asunto es que 3.500 millones de personas, que somos las que solemos vivir en unas zonas habitables con unas temperaturas que ahora os voy a decir cuáles son, hemos estado viviendo en estas zonas, climatológicamente pues bastante aceptables, en los últimos 6.000 años, ¿vale? Pero hete aquí que según lo que cuentan, según pues todo el proceso del cambio climático, pues esto va a estar bastante crudo y va a ser muy problemático para estos 3.500 millones de población de humanos entre los que nos encontramos nosotros. Bueno, que sepáis que en este estudio pues han llegado a ciertas cifras. Por ejemplo, la mayor parte de la humanidad se concreta en la zona climática que oscila. Una parte entre los 11 grados y los 15 grados, ¿vale?, de media a lo largo del año, y otra parte, que es un segundo grupo humano, que se concentra en una zona climática que es entre los 20 grados y los 25 grados. ¿De acuerdo? Hasta ahí, la mayor parte de la población humana está entre esas temperaturas, o sea, entre los 11 y los 25, más o menos, como masivamente. Pero con este aumento de temperatura que estamos teniendo, como por ejemplo, pues mirar lo más cercano, el pasado mes de abril dicen que ha sido el tercero mes más cálido desde 1948. Y eso les da una proporción aritmética que dice que ha sido pues 0,45 grados centígrados en relación con el mes de marzo mayor, y 0,24 por década en los últimos 20 años. Bueno, pues aritméticamente, haciendo estos cálculos, pues dicen que si el aumento de temperatura prosigue así, en los últimos 20 años, pues se va a experimentar una temperatura de un aumento de 7,5 grados, que en torno, pues eso, al 2050, luego también hablan de 2070, pues es una temperatura que se tiene ahora en el Sáhara. O sea, según estos estudios y esta investigación, tenemos que tener claro que en 2050, o como mucho un poquito más, del 2050 a 2070, vamos a estar con 29 grados constantemente en estas zonas que estamos hablando, que antes oscilaban entre los 11 grados y los 25 grados. Con lo cual dicen que, claro, que la gente no va a poder sobrevivir, que vamos a tener que emigrar o migrar a otra parte, y nos vamos a tener que concentrar. Entonces, como no estamos preparados para estar con este grado de temperatura, que sería la media, o sea, no sería una cosa que dices, bueno, un determinado momento del año, no, sería la media. Entonces, lo que nos dicen es que nos tenemos que primero tomar muy muy en serio el tema de pues los gases y todo el cambio que está provocando el cambio climático, todos los gases, pero que es que encima lo que tenemos que hacer es un cambio para abarcar de adaptación para problemas sociales, para la gobernabilidad, para el desarrollo, para las vías legales. Vamos, que tenemos que hacer un cambio drástico de sociedad en el mundo, porque o nos vamos acostumbrando a vivir de otra manera, o la cosa va a estar muy, muy, muy, pero que muy cruda. Y que sepáis que esos 29 grados, que son los que nos ponen de media, es lo que ahora mismo sucede en el Sáhara. O sea, que estaríamos viviendo como si viviéramos por siempre en el Sáhara a partir del 2050. Que es, en el fondo, dentro de muy poquito tiempo. Pues muy nada. Poquito tiempo, que es lo que venimos contando aquí, ese incremento de las temperaturas, ese incremento provocado por el calentamiento global que se ha detenido un poquito en este tiempo. Uh-huh. Y seguramente un día de estos valoraremos un poquito cómo se ha notado en todo eso la no influencia del ser humano directamente sobre el tema, y seguramente se sabrá mucho más sobre este asunto y se sabrá mucho más hasta qué punto la huella del ser humano es importante en todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Un planeta, Manuel Carballal, que si sobrevive en el futuro, cazaremos en dos tipos de seres: los hombres lobos y los zombies. Claro. Es que, macho, vaya semanita. Sí. Si ya la historia del hombre lobo es para tirar cohetes, esta que nos llega de la frontera de Alemania y Suecia es de película, o más bien de serie Walking Dead. Porque el hecho se produce en el control de frontera el 25 de marzo, hace un poquito más de un mes, pero en ese momento no se comentó nada. Sin embargo, alguno de los funcionarios de la aduana tomó fotos de lo que había ocurrido, un tiempo después las subió a internet, y claro, a partir de ahí ya se lió parda, porque lo que ocurrió es que estaban los funcionarios de este paso de la ciudad de Malmö en la aduana sueca, cuando ven que en el ferry que llega desde Alemania descienden varios vehículos, pero desciende uno especialmente discreto, que es un todoterreno Hammer, estos coches enormes que utilizan muchos ejércitos por su espectacularidad, que es cualquier cosa menos discreto, que además iba pintado con pintura de camuflaje del desierto, pero con unas leyendas, con unas etiquetas en las puertas que ponía Grupo de Respuesta Zombie, y además con un cartel que indicaba que cualquier persona infectada será inmediatamente disparada, o sea, dispararán contra cualquier zombie infectado. Bueno, claro. Tú estás hoy con la escopeta todo el rato. Es que es una semana, ha sido una semana muy entretenida. Claro, tú, como imaginaréis, los policías cuando ven ese armatoste bajando del ferry dicen, espera, para un momento, a ver, ¿esto qué es lo que es? Y cuando empiezan a revisar, en el coche se encontraba una pareja, un hombre y una mujer, ciudadanos alemanes, que habían les exponen que a raíz de la pandemia, que ya se había ordenado, el enclaustramiento que ya se había ordenado en Alemania, ellos habían alquilado una casita de campo en Breking, ya dentro de Suecia, al suroeste de Suecia, y se disponían a pasar allí toda la cuarentena. Pero para ello se habían llevado pues algunos elementos de primera necesidad. Y como buenos cazadores de zombies, cuando abren el maletero y empiezan a revisar lo que portaban, se encuentran con todo un arsenal de casi 20 armas prohibidas, entre las que hay ballestas, pistolas láser, fusiles, bueno, todo tipo de armamento apropiado si tienes que sobrevivir contra una amenaza zombie. Evidentemente, la policía sueca, que ya están al otro lado de la frontera, es la que se hace cargo de la situación, los detiene. Según la fiscal de la acusación que está llevando el caso, Michelle Stern, se les va a procesar por contrabando de armas, aunque este matrimonio decía que, bueno, que ellos no sabían que en Suecia no se podía entrar con un arsenal de armas, que es lo más normal, que claro, simplemente se llevaban algunas cositas que tenían por casa, pues para decorar la nueva vivienda donde iban a pasar el confinamiento. Uno de los periódicos suecos que ha recogido la noticia, el Silveskan, dice que probablemente, que parece que la hipótesis más razonable es que se tratase de miembros de algún grupo de jugadores de rol obsesionados por el tema de los zombies, o quizá alguno de los miembros de ese movimiento subirbalista empeñados en que llega el fin del mundo y que hay que estar preparados para este acontecimiento. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado varias semanas, la identidad de estos cazadores de zombies no ha trascendido. Se supone que porque pertenecen a un estatus social muy elevado, porque un Hammer no te lo compras con un sueldo de fontanero, desde luego. Y un Arsenal como este tampoco. Pero bueno, parece que además de tener hombres lobo brincando por Chiapas, pues también tenemos... Que tampoco sabes lo que ganó Fontanero, ¿eh? Sí, hombre, no sé, yo no conozco a ningún fontanero que vaya en Hammer, ¿eh? Pero me refiero que lo dicen, no sé, como si fueran los que menos sueldo tienen. Pues no, bueno, no sé, pues si no son, sé, los que menos. Evanista, presentador de programa de radio, si te parece mejor. Pues, tú tampoco vas en Hammer, me parece a mí. Ni en Hammer ni en Romer. Oye, pero nada, que si tú te compras un Hammer, yo me ofrezco como chofer gratuito, para llevarte donde yo quieras. Yo no sé quién se ofrece de chofer, pero que voy a necesitar uno, sí, o un carnet de conducir. Hombre, eso estaría bien para empezar. Por eso, una de las dos cosas Si lo mejor es ir en bici, que luego mira lo que pasa, que se nos sube la temperatura como el Sahara. Claro, lo que pasa es que llevarte todo este arsenal en bici, esto sí que va a ser un poco cantoso, ¿eh? Sí. Desde luego que sí. Bueno, vamos a seguir contando informaciones, vamos a seguir contando noticias. Juanjo Sánchez Oro, hablamos ahora de un suceso ocurrido hace algo más de 100 años, es uno de los grandes misterios del siglo XX, el objeto, la naturaleza del objeto que cayó en Tunguska, en Siberia, hace algo más de 100 años, un objeto inmenso, con una fuerza espectacular, cayó allí. Insistimos, es uno de los mayores enigmas del siglo XX. Se ha dicho meteorito, asteroide, cometa. ¿Qué fue el objeto que cayó en Tunguska? Hay una nueva teoría, Juanjo. Mira, fue el 30 de junio de 1908. Afectó a un área de unos 2.150 kilómetros cuadrados. Se supone que arrancó o afectó a unos 80 millones de árboles. El impacto de este suceso generó un enorme estruendo, pero también además un enorme resplandor, que se detectaron ondas de aire de esa explosión en lugares tan lejanos como el Reino Unido, como Washington, como Alemania, Dinamarca, Croacia o Indonesia. O sea que esa es la dimensión que tuvo este fenómeno. Y lo más curioso es que, claro, tuvieron que pasar en torno a unos 19 años después de esta explosión para que una expedición científica rusa fuera allí a tratar de recabar algún tipo de información sobre lo que había ocurrido. Y realmente, a pesar de ese trabajo, yo recuerdo que además hace unos meses, creo que fue además Manuel, estuvo comentando que se había vuelto a poner otra vez en marcha una expedición rusa para tratar de indagar y extraer, bueno, ser capaces de explicar y dar con el origen de lo que provocó esta gran explosión. Pero con todo y con eso, desde esta fecha, desde este año de 1908 hasta hoy, se han manejado pues más de 100 hipótesis sobre lo que pudo pasar. Y es que, claro, ya en los años 30 se empezó a hablar de la posibilidad de que hubiera sido un meteorito, pero claro, cuando van allí y revisan que no hay cráter, como tal, como suele ocurrir con el impacto de otros meteoritos, es que encima tampoco hay restos muy evidentes de que realmente hubiera habido ahí un meteorito y hubiera generado, se hubiera fragmentado y hubiera dejado ahí esos vestigios minerales. Se ha hablado de, por ejemplo, de una erupción volcánica, se ha llegado a hablar, bueno, por supuesto, si nos metemos en el terreno de la ufología también, de algún tipo de actividad de ovni, alienígena. Se ha hablado incluso de una especie de agujero negro, que la Tierra hubiera pasado por el borde de un agujero negro y que lo hubiera afectado justo en ese punto. Una de las teorías también para tratar de explicar este impacto es que ese cometa hubiera sido de hielo y lo que hubiera hecho que, claro, al llegar finalmente y impactar sobre esta área de Tunguska, no hubiera, finalmente se hubiera fragmentado, se hubiera descongelado y no hubiera quedado ningún resto muy evidente de su presencia. Y cuando los testigos, porque también hubo testigos en la zona de un pueblo nativo, que son los Evanqui, que relataron qué es lo que habían visto, ellos comentaron que vieron una especie de gran fuego en el cielo, como si el cielo se hubiera abierto en dos, como si hubiera habido un gran huracán de calor, que hasta el punto de que, bueno, le dieron la sensación de una especie de gran fogonazo, que tuvieron que, le dieron ganas de quitarse la vestimenta. Pero luego, de pronto, igual que subió la temperatura de esa forma tan enorme, de pronto también todo el cielo se cerró, sonó el estruendo, hubo un gran, como una especie de ola de viento que tiró a los testigos al suelo, y ya ahí acabó la historia, ¿no? Entonces, como digo, este es un poco el panorama de lo que tenemos. Y ahora se ha surgido una nueva teoría a través de un centro científico asentado allí en Siberia que acaba de publicar los resultados de su investigación, y lo que han hecho ha sido hacer un análisis no a partir de, no digamos sobre el terreno, sino a partir de todos los datos que se tiene, hacer una simulación matemática. Y entonces ellos han sugerido una teoría realmente muy novedosa, y es que piensan que lo que pudo pasar allí, y explicaría buena parte de todas estas incógnitas que rodean al fenómeno, es que seguramente lo que pasó es que efectivamente el agente causante de Tunguska fue un asteroide, pero un asteroide que digamos que entró por la atmósfera terrestre de una manera tangencial, y lo que hizo fue que entró por ahí, y resulta que en lugar de seguir la trayectoria recta hasta impactar contra el suelo, lo que ocurrió es que hizo como una especie de efecto rebote sin llegar a tocar con la Tierra y salió. Es algo parecido un poco a cuando nosotros lanzamos una piedra sobre el agua, que provocamos una ola, pero da un salto. Bueno, pues ese mismo efecto, pero sobre las capas de la atmósfera, sobre las capas altas de la atmósfera. Entonces, lo que habría afectado, lo que habría generado en Tunguska es esa onda expansiva del encuentro del asteroide con las capas altas de la atmósfera, y luego, eso sí, pues salió rebotado y prosiguió su trayectoria por el espacio exterior, ¿no? Esta es la teoría que ellos defienden a partir, como digo, del modelo, de estos modelos matemáticos, pero claro, han tratado de afinar aún más. Y es, vale, ¿de qué tipo de asteroide, de bólido celeste estamos hablando? ¿Estaba compuesto de hielo, estaba compuesto de roca o estaba compuesto de hierro? Y ellos han empezado a analizar que realmente lo más probable es que sería un asteroide o un meteorito de hierro, ¿no? Porque consideran que el de hielo, por ejemplo, lo tienen que descartar porque dice que realmente por la trayectoria que hubiera tenido que hacer este asteroide de hielo, se hubiera derretido por el camino. Por lo tanto, no hubiera llegado a cubrir todo lo que es la distancia final para haber provocado esos efectos sobre el terreno, sobre la superficie de Siberia. El cuerpo rocoso presenta también unas características parecidas, ¿no? Dicen que cuando entra en fricción con la atmósfera de la Tierra, lo que ocurre es que, claro, se generan una serie de grietas. Esas grietas van recibiendo aire a gran velocidad por la propia trayectoria y por la propia inercia que ya tiene el propio objeto, y al final lo que consigue es que se va quebrando y se va fragmentando en diferentes partes. Así que consideran que lo más seguro es que finalmente el meteorito fuera de hierro, fuera una masa de hierro, que tendría entre 100 y 200 metros de ancho, que recorría una distancia aproximada de unos 3.000 kilómetros sobre nuestra atmósfera, a una velocidad mínima de 11,2 kilómetros por segundo y siempre a una altura que estaría en torno a los 11 kilómetros. Esa fricción con la atmósfera habría provocado esa onda expansiva, y eso explicaría pues lo que hemos estado comentando antes, que no haya cráter de impacto, que no haya escombros de hierro significativos en el suelo de Siberia, que además explicaré también algunos de esos efectos ópticos que, como dijimos, ese resplandor que muchos vieron por la propia fricción y la propia temperatura que generaría el meteorito al contacto con la atmósfera, y además una serie de el polvo que habría en las capas altas actuaría un poco como reflectante y generaría ese cielo tan brillante nocturno que comentaron muchos de los testigos de la época, ¿no? Y también esta misma fricción podría explicar uno de los efectos que se generaron en Tunguska, y es que hubo importantes incendios. Piensan que también el hierro, al entrar en la atmósfera a esa velocidad y con la fricción con el aire, se convierte en un bólido con una temperatura enorme, puede alcanzar los 10.000 grados, y que justamente cuando está en la parte más cercana al suelo, podría generar unas chispas suficientes como para haber incendiado la superficie boscosa de Siberia. Con todo, la teoría, pues bueno, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, ahora quieren analizar cuál sería las dimensiones, la amplitud de la onda de choque, que eso todavía no lo tienen calculado, y ver si coincide con la evidencia que hay sobre el terreno en Tunguska. Pero bueno, como decimos, es una teoría nueva que viene a explicar muchísimas cosas, que si al fin y al cabo no explica todo, por lo menos está sugiriendo un tipo de fenómeno astronómico del que ahora no se tenía mucha constancia, y que por lo tanto, bueno, ya digo, aunque no resuelva el enigma, por lo menos sirve hacer avanzar a la ciencia con este tipo de reflexiones y de propuestas. La verdad es que es una teoría que efectivamente responde a algunas de las incógnitas relacionadas con lo que ocurrió en Tunguska en el año 1908. Vamos a escuchar, Silvia, ¿no? El espacio, el sonido del espacio. Vamos a escucharlo porque la NASA ha querido compartir algo estupendo. Y es que lo han subido en su canal de YouTube y es gracias a una recopilación que han hecho de un cúmulo de galaxias, pero de fotos, de imágenes que ha conseguido, ¿quién lo va a conseguir? El telescopio Hubble. Entonces, esas galaxias, según esa es la intensidad de las estrellas, según se mueven, según van de izquierda a derecha, ellos han conseguido un sonido que vamos a escuchar ahora mismo para que oigáis los diferentes matices. Es corto, son 32 segundos. Pero la verdad es que te hace un poco soñar, como antes decíamos, esa máquina o esa posibilidad de hacer que tengas sueños lúcidos. Pues vamos a ver si escuchando este sonido de cómo se escucha el universo, cómo se escuchan las galaxias, que sería como una galaxia en movimiento. El espacio, así suena el universo, una galaxia. Así suena. El nombrecito de la galaxia, no os lo digo porque es un poquito complicado, RXC, no sé cuántas letras y números y tal, pero bueno, la verdad es que es como darle, un poquito más de sentimiento, ¿no? Uh-huh. No que sea una cosa fría y en el espacio estamos hablando de meteoritos, sino que es algo que está ahí vivo, que sigue moviéndose, sigue, explosionando. Y que si se le sonifica, conseguimos que tenga este sonido. El sonido del espacio, el sonido de una galaxia. Una galaxia, según esta información, según este sonido, es este, el sonido del espacio. Un espacio, un universo que puede tener, además de la nuestra, otra forma de vida, y esa vida puede no ser como la nuestra, que está basada en el carbono, sino que podría estar basada en otro elemento, como puede ser, Manuel Carvellal, el hidrógeno. Sí, esto es algo que ya se ha especulado en muchas ocasiones y que incluso ha inspirado a muchos autores de ciencia ficción sobre la pluralidad de mundos habitados y cómo podrían ser formas de vida que existiesen en otros mundos habitados, pero con una atmósfera diferente a la nuestra. Pero hace unos días, la revista Nature Astronomy publicaba un artículo realizado por un equipo de investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los centros de investigación científica más prestigiosa en Estados Unidos, sobre la posibilidad de que existiesen otras formas de vida en el universo, en planetas, en exoplanetas rocosos, pero con una atmósfera no basada en el nitrógeno y el oxígeno como la nuestra, sino en el hidrógeno. En realidad, en nuestro propio planeta, durante seguramente miles o millones de años, tuvo una atmósfera muy diferente a la que ahora tenemos, y seguramente el hidrógeno era lo que prevalecía en nuestra propia atmósfera hasta que se produjo ese fenómeno que llaman el gran evento de oxidación y empezó a acumularse gradualmente oxígeno en la atmósfera hasta convertirse en la que ahora conocemos, en la que ahora vivimos los seres humanos. Eso sería importante si existiesen otros planetas con este tipo de atmósfera, porque al ser un gas mucho más liviano, esa atmósfera se expande y eso tiene unas capas mucho mayores que nuestro planeta, y eso hace que fuese mucho más sencillo detectarlas y examinarlas y estudiarlas por parte de nuestros astrónomos. No se ha hecho hasta ahora porque se ha dado prioridad a buscar otros planetas que tuviesen unas características parecidas a la nuestra, y todos los protocolos de investigación, todo el software que utilizan los radioastrónomos, están enfocados a eso. Pero en base a esta investigación que han hecho este equipo de investigadores del MIT, liderados por la doctora Sarah Seger, podría cambiar las cosas. Lo que ellos han hecho es plantearse si podrían existir formas de vida en planetas con una atmósfera sin oxígeno o con poco oxígeno y basadas fundamentalmente en el hidrógeno. Y para empezar, han partido de un punto de partida muy razonable, y es que nuestro propio planeta, antes Juanjo comentaba algunos de estos elementos, ¿no?, de estos extremófilos, que son formas de vida, son seres orgánicos que viven o en las profundidades del desierto o en las profundidades de los polos, en situaciones muy muy extremas, pero son formas de vida microscópica que ya existen en nuestro planeta y que tienen una tolerancia especialmente grande hacia el hidrógeno. Así que lo que han hecho estos investigadores es un experimento muy interesante. Han escogido dos de estos microorganismos, la bacteria de la levadura y otra bacteria llamada Escherichia coli. Las han metido en unos tubos de ensayo junto con nutrientes y las han sometido primero a un cultivo con unas condiciones de un 80% de hidrógeno, y luego lo subieron hasta un 100% de hidrógeno. Y todos los miembros de ese equipo, cada cierto tiempo, iban revisando los cultivos para ver cuántas de esas bacterias sobrevivían en un caldo de nutrientes y cada 80 horas, y al final descubrieron que la población de ese tipo de formas de vida, de ese tipo de bacterias, se convertía en estable, ya que nuevos microorganismos suplían a los que iban falleciendo, a los que iban pereciendo, ¿no?, demostrando de esta manera que realmente pueden existir formas de vida en planetas que tuviesen una atmósfera basada en el hidrógeno y que además podrían evolucionar a partir de esas formas de vida primigenia. Según ha declarado en este estudio la doctora Seger, espera que esta investigación de alguna manera fomente la conversación entre astrónomos y biólogos, sobre todo en lo referente a la búsqueda de otros planetas habitables y de vida extraterrestre, porque si se cambiasen los algoritmos, los protocolos, las prioridades en la búsqueda de otros planetas habitados o habitables, en lugar de basados en el oxígeno, basados en el hidrógeno, probablemente se multiplicarían las posibilidades de encontrar otras posibles formas de vida, otros posibles planetas donde pudiese prosperar la vida, pero seguramente esa vida no tendría nada que ver con lo que nos imaginamos en las películas de extraterrestres y de marcianos. Vamos a finalizar ya esta tertulia Zona Cero, pero para acabar la tertulia, Mado Martínez, nos tenemos que poner de espaldas, de culo. Vamos a hacer un calvo, ¿no? Sí, pues vamos a hacer un calvo, porque ya han inventado el retrete que te diagnostica enfermedades. O sea, tú vas ahí a hacer... ¿Con una foto? No, la foto es como, igual que está el Face ID en los móviles, pues esto sería un As ID. ¿Por qué? Porque necesitaban una huella digital para saber los datos de cada usuario, porque al mismo retrete va mucha gente. Pero claro, ¿y si la persona que tira de la cadena no es la misma que ha ido a hacer aguas mayores o aguas menores? Pues, ¿cómo lo solucionaron? Añadiendo un escáner que te hace, o sea, una fotografía del ano, que te lo creas o no, es una huella única porque no hay dos iguales. Es como una huella dactilar. Entonces, lo que sí que te aseguran es que esta información, esta imagen, esta fotito de tu agujerito, no la ve nadie, ni siquiera el médico, ¿vale? Y es un experimento. Sí, pero tampoco van a reconocer a nadie por claro, la foto del culo. Tú, ¿no? O sea que no. Pero a nadie la da falta, sí, sí. Ni gracia. Que la información además va a una nube. Está hecho para que vaya una nube de datos. Mira, mira, a mí que hay gente muy morbosilla, ¿eh? No sé yo. Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Y nada, la verdad es que tiene hasta como 10 biomarcadores para analizar las muestras de heces y orina, de muchos tipos de cáncer, de enfermedades, de cuento de glóbulos blancos, hasta tiras reactivas para lo de la orina. Y es curioso lo del as-it, el reconocimiento banal del usuario. Pero bueno, es bastante interesante. Y ahí está. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Amado, gracias. Buenas noches. Gracias. Con Manuel Carballal. Gracias, Manuel. Muchas gracias, chicos. Y con Juan José Chezoro. Juanjo, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene. A ver si pronto nos vemos. A ver si ya no nos dejan pasar a la fase one. O a la desfase. Yo quiero ya la desfase. Desfase total. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se encuentra en mitad del Mediterráneo, es tan pequeña como importante, es Malta, tan enigmática como el lugar más misterioso de la Tierra. Sobre este lugar, sobre sus misterios, hablamos con el investigador Juan Gómez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar una vez más ahí en La Rosa de los Vientos. Buenas noches. No. Una especie de Atlántida, sino la Atlántida misma incluso. Pues sí, podría representar eso mismo, ¿no? Porque tiene tantos misterios y está plagado de tantas historias y además ha sido tan buscada por gran cantidad de culturas que, desde luego, parece una Atlántida viviente, eso sí, una Atlántida que aún pervive en el Mediterráneo y, desde luego, sigue representando muchísimos enigmas. Incluso sus propios habitantes son un verdadero enigma, así que sería una especie de Atlántida, pero registrada en la historia, en los libros de texto, y que, desde luego, fascina y tiene gran cantidad de misterios, sin duda alguna. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos, pero ese que nos has comentado me llama muchísimo la atención. ¿Por qué dices que sus habitantes son un misterio en sí mismos? Pues son un misterio porque precisamente los habitantes, evidentemente no hablo de los habitantes actuales, pero sí de esos habitantes prehistóricos, de esos habitantes que vivieron en épocas megalíticas, son un auténtico misterio. Poco se sabe de ellos, poco se sabe de su cultura, de su lenguaje, de lo que hablaban, y mucho más interesante también, si cabe, es cómo desaparecieron, cuál fue su destino final. Es curioso, es interesante pensar que esto también ha ocurrido, por cierto, en otras islas de Europa que yo he podido viajar, donde han ocurrido sucesos similares, culturas que se desarrollan, que no se tiene muy claro precisamente de dónde pueden proceder. Se cree que la antigua cultura, civilización megalítica de Malta pudo llegar desde las costas de Sicilia, incluso parte de Roma, y que fuera navegando precisamente hasta esas tres islas principales que están en mitad del Mediterráneo, pero no se sabe realmente si esto también fue así. Evidentemente tuvieron que llegar desde algún punto de Europa, al menos navegando hasta la isla. No cabe pensar que se reprodujeran de manera espontánea precisamente allí, pero es cierto que hay un misterio que rodea a toda esta civilización que construyó unos imponentes templos y que desaparecieron hace unos 4.000 años aproximadamente sin dejar ningún tipo de rastro, ningún tipo de huella. Por lo tanto, el enigma histórico de quiénes eran, cómo era su cultura y por qué desaparecieron y también por qué construyeron esos supuestos templos, pues son unos de esos enigmas históricos que tanto nos gustan. Hay leyendas de unos supuestos gigantes y los relacionan por el peso de los megalitos, ¿no? ¿Cómo hacen esas estructuras, la cantidad de toneladas que para mover eso, para desplazarlo, es lo que hace que los historiadores, incluso los arqueólogos, lucubren muchas hipótesis? Claro que sí, fíjate, estamos hablando que en Malta nos encontramos con gran cantidad de lugares que probablemente fueron utilizados para rituales, para algún tipo de religión, como digo, desconocida, y además son construcciones, muchas de ellas enormes, gigantescas, grandes, lo que podríamos denominar a nuestros ojos templos, megalíticos, con vamos a decir que elementos de piedra realmente enormes, gigantescos, tanto es así que incluso se creyó que aquellos que construyeron precisamente esos templos eran gigantes. Fíjate, de hecho, ya en el siglo XVII, cuando llegó un hombre llamado Giovanni Francesco a Vela, este hombre era vicecanciller de la Orden de los Caballeros de San Juan, muy representativa precisamente en Malta, y este hombre creyó a pies juntillas que estos templos los habían construido gigantes. De hecho, en una de las islas principales, en la isla de Gozo, nos encontramos con el templo de Gigantilla, que tiene ese nombre de Gigantilla por la palabra gigante. Él creía a pies juntillas que habían sido gigantes los que habían construido esos grandes megalitos. Es más, incluso él en su momento, hablamos evidentemente del siglo XVII, estuvo indagando, estuvo preguntando, y todas las leyendas, todo lo que él pudo recabar, hacía referencia a una sociedad muy antigua, una sociedad prominentemente avanzada. Ojo, estamos hablando de los elementos que se mantienen en pie, las estructuras, o en este caso los templos, que se mantienen en pie más antiguos de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, estamos ante una civilización absolutamente desconocida, por un lado, y que tenía unos conocimientos megalíticos extraordinarios, y además que tenían una tecnología capaz de elevarlos y crear verdaderos templos. En el siglo XVII no cabía pensar otra cosa que aquellos increíbles constructores tenían que ser, como no, gigantes. Uno de los lugares más importantes del país, más importantes de la isla, uno de los sitios que todo el mundo visita y sobre el que se ha escrito mucho y que es un misterio en sí mismo, es el hipogeo. Sí, así es, el hipogeo de Hal Sapieni. Es un lugar fascinante y además es totalmente diferente al resto de los templos que nos encontramos allí, porque es un templo que está excavado en la tierra. Cuando el resto nos los encontramos en el exterior, vamos a pensar en Stonehenge, por ejemplo, el famoso Stonehenge. Aquí nos encontramos un templo excavado, incluso que llega a más de 10 metros por debajo de la tierra, y además se encontró casi de casualidad. Fue en el año 1902 cuando unas obras de construcción, unos operarios se toparon con lo que parecía eso, un complejo edificio, pero que estaba premeditadamente excavado bajo tierra, y cuando se adentraron, además de encontrar esas intrincadas salas, esos lugares que se desconocía absolutamente, y yo creo que incluso a día de hoy, a pesar de las teorías que existen, se sigue desconociendo cuál era su uso, allí se encontraron más de 7.000 restos, y hablo bien, 7.000 restos de individuos. Se pensó, se creyó que quizá podía haber sido una antigua necrópolis o un templo reconvertido a necrópolis, pero el caso es que hay quien piensa que este lugar es muy similar o muy parecido, podría tener incluso las características de un refugio nuclear, entiéndase como un refugio nuclear por las características de que alguien estuviera refugiado del exterior, ¿no? Desde luego esto se lleva al misterio, porque es cierto, yo he tenido la oportunidad de estar allí, es complicado, hay que decir, poder visitarlo, hay que hacerlo con muchos meses de antelación, pero cuando uno se fija, cuando uno va más allá de las explicaciones de la guía oficial y luego preguntas sobre ciertos detalles que no se suelen enseñar durante esa misma guía, descubres que hay zonas, por ejemplo, con escaleras que no van a ninguna parte, o entramados de pasillos que van a zonas ciegas. Incluso hay lo que parece ser una especie de fosos donde supuestamente había serpientes. Es decir, parece que el lugar, más que un templo, estuviera rodeado o lleno de trampas para que algo que entrara en ese lugar pues se perdiera o simplemente acabara muerto, accidentado, ¿no? Lo cual nos sigue sorprendiendo y además nos llena una vez más de esos misterios sobre esta civilización oculta y perdida. Porque además es que no sé si explícitamente con el tema del hipogeo, pero sí es cierto que en la zona hay muchísima historia que cuentan de que se han visto en las costas varados unas criaturas de dimensiones tremendas y además está muy ligado también a esas historias o leyendas de monstruos marinos, de algo parecido a una serpiente. Incluso hay algún resto en algún museo de alguno de los animales que supuestamente pues extrajeron, que se quedó ahí varado en las costas de Malta, ¿no? Sí, así es. De hecho, Malta ya desde muy antiguo ya se consideraba, fíjate, incluso en la Odisea de Homero ya se hablaba, por ejemplo, de que Malta era precisamente un lugar de sirenas, ¿no? Donde era Homero era atrapado por los casi atrapado por los cánticos de estos seres mitológicos. Incluso Virgilio y Ovidio relataban en la Eneida estas islas y las denominaban como las Sirenum Scopuleidian, es decir, las islas de las sirenas, ¿no? Y a partir de ahí, desde luego, tenemos esa recreación del mito y de la leyenda respecto a estas criaturas. Fíjate, de hecho, se habla del dragón, incluso el propio dragón, San Jorge con el dragón, aparece en la bandera de Malta, que, bueno, pues se incorporó, tengo que decirlo, ya que estamos en el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, se incorporó después de la resistencia de Malta a los bombardeos de los alemanes, fue cuando se instauró esa imagen del dragón. Pero es cierto que el dragón sí forma parte de las leyendas. De hecho, un escritor, Jan de Lomeo, que, por cierto, ha muerto hace muy poquito, en enero de este mismo año, él escribió un libro titulado El miedo en Occidente, como en el 15 de diciembre del año 1608 hubo gente que aseguró que había visto un dragón nada más y nada menos que de 7 cabezas que profería gritos y aullidos terribles. Esto, además, se une a las leyendas y a las historias que, por ejemplo, existen en una zona que se llama San Julián. Es una zona muy conocida, sobre todo en verano, porque llega muchos turistas, pero allí hay una cueva que se llama la cueva de Jarjamien, que también es conocida como la cueva de Dragonara o la cueva del dragón, en donde aparecen ya descripciones en el siglo XVII que hacen referencia a la existencia de una criatura insólita, dicen que similar, como decía Silvia, a una serpiente y que podría ser la causante de la desaparición de ciertas personas. Fíjate, esto llegó incluso a oídos de un biólogo, un doctor llamado Stefan Mistut, que llegó a realizar una investigación y consiguió, no consiguió encontrar ningún rastro de esta criatura, pero sí recibió cierta información de los vecinos que oían, decían ellos, una especie de sonido que se asemejaba a un alarido humano en ciertas noches. Quizá esto pudiera tener una explicación científica con el hecho de que, hablamos en Malta, zona de acantilados, zona de costa, y ya sabemos que las oquedades, las cuevas que están muy cercanas a la costa, pues están muchas veces batidas por las olas. Esto hace que el aire que contiene en su interior pues se comprima, y por los huecos y por las oquedades que tienen precisamente estas cuevas, pues ese viento, ese aire, pues suene algunas veces como un auténtico grito en algunas situaciones, un bufido como pudiera parecer, pero el caso es que sí se han registrado también lo que serían supuestas avistamientos de estos seres, ¿no? Incluso el propio Giovanni Francisco Abela, el que comentaba antes, él mismo afirmaría que una de estas criaturas llegó a estar varada en la costa de Malta, y él la describe, además, si me permitís, de la siguiente manera. Dice: en aquel lugar, en el año 1642, se vio un monstruo marino horrible y aterrador que había quedado varado en la arena. Había muerto o había sido arrojado por una tormenta. Su cuerpo era largo, con grandes aletas, y su boca tenía dos terribles filas de dientes. Dientes que quizá, como dices, Silvia, fueron rescatados y que están en un museo, y se considera que ese diente pertenecería a una de estas criaturas, a un silfo, pero que en realidad hay que decir que cuando se hizo un estudio finalmente de ese diente, que, como digo, está en un museo, pues se descubrió que era de un megalodón. Lo que ocurre, y aquí viene otro misterio, es que el megalodón se extinguió hace aproximadamente, nos cuentan los expertos, unos 2 millones de años. Y aquí se reportan incluso casos ocurridos a finales del siglo XIX sobre la supuesta aparición de estas criaturas. Así que es un misterio añadido. ¿Había megalodones en épocas relativamente recientes en las costas de Malta, bueno, pues es uno de esos enigmas que aún perduran y que son absolutamente desconocidos en este país del Mediterráneo. Incluso hay testimonios, hay documentos que nos hablan de desapariciones que podrían estar atribuidas, ataques que podrían estar atribuidos a estos monstruos marinos. Sí, por supuesto. De hecho, la más reciente, el último de estos supuestos avistamientos, ocurriría en el, está documentado en el año 1890, en donde, según han relatado algunos testigos, fueron dos pescadores que estaban faenando cerca de las costas de una zona muy concreta, la zona de Marsascala, y allí, en ese mismo enclave, al parecer serían atacados. Pero no solo eso, sino incluso devorados por este temible y abominable ser que describieron o fueron descritos de manera muy similar al referente Sirpum, que, por cierto, también ya había sido descrito con anterioridad por un sacerdote que él mismo dijo que había visto este ser. Incluso él en sus escritos había definido a la naturaleza y a Dios como, bueno, como impresionado ante que la propia naturaleza y el propio Dios hubiera creado estos seres tan horrendos y tan horribles. Así que ahí queda quizá la constancia, al menos literaria, de la existencia de estos seres. Que se encontrarían en Malta, un lugar que te fascina, ¿verdad, Juan? Sin duda alguna. Y además también hay lugares que... Y hay que ir en el futuro, cuando vuelva el turismo. Estamos en una pequeña pausa, pero... ¡buah! Yo desde luego recomiendo el hipogeo. Yo he sido una de las privilegiadas, además de cuando llevaba un montón de tiempo que lo estaban restaurando, que estaba totalmente... Y puede entrar muy poquitas personas. No puede entrar todo el mundo que quiera. Es un poco... pues como ciertas cuevas que hay aquí en España, que para que no se deterioren, pero la verdad es que parece como una especie de casa futurista. La verdad es que sí, y como digo, además hay una pequeña, sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay un lugar muy concreto en el hipogeo, que es una hornacina, en donde en realidad no hay nada, pero cuando uno se acerca a la hornacina y provoca una voz, ojo, esto solo funciona con voces de hombre y muy profundas, se produce un eco que resuena por todo el hipogeo, que hablamos que son muchas galerías y salas, y hay quien ha pensado que esto en realidad podría ser un primitivo sistema de alarma, para una posible invasión de lo que fuera. Así que, en definitiva, es un lugar tan bello como misterioso. Juan Gómez, investigador, escritor, periodista, viajero. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un abrazo, cuídate. Noticias en la actualidad en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4:30 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. En esta hora del programa Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Y ya, dentro de tan solo un instante, Ecos del Pasado con Laura Falcó. Ecos del pasado. Y por supuesto, el coronavirus tiene su parte de misterio. Hoy lo hablamos aquí. Hay muchas circunstancias extrañas que vamos a tomar, a contar aquí en Ecos del pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, pues el coronavirus, que tiene todos los aspectos y también este, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que estamos todos un poco cansados, ¿no?, de oír hablar del coronavirus, pero yo la verdad es que he encontrado una serie de datos curiosos algunos, algunos realmente destornillantes, ya lo veréis, y algunos angustiosos. Y creo que, bueno, que tratado de una manera diferente, viéndolos de otra óptica, tiene su parte de misterio. Desde luego que sí, vamos a ver todas las ópticas, todos los lados, todos los misterios y todas las cosas que hay en torno a un virus del que todavía no se sabe claramente el origen. Pues no, la verdad es que no. Y bueno, la historia del COVID, la verdad es que tiene varias teorías conspiranoicas y varios debates científicos y disputas incluso políticas para saber de dónde vino realmente y, bueno, y sobre todo si vemos a Trump, pues como lo reclama China, una explicación llega a ser incluso de chiste a veces los modos y las formas, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que de momento se barajan cuatro posibles explicaciones, ¿no? Que el brote quizás se produce por un desarrollo de armas biológicas para una posible guerra por parte de China, es posible, que esa cepa fuera producida por ingeniería genética y que accidentalmente saliera fuera del laboratorio. Otra probabilidad, que los científicos chinos estudiasen algún tipo de cepa natural y que nuevamente por algún fallo de seguridad se escapase. Y la última, la que quizás creen que es más sostenible, ¿no?, que es que surgió de algún, forma, de algún modo natural y que llegó a los seres humanos después de pasar de los murciélagos a algún tipo de animal intermediario. En cualquier caso, sigue siendo un gran enigma de dónde viene esta enfermedad y el funcionamiento de la misma, porque tampoco tienen demasiado claro cómo funciona. Parece que ese proceso, un poco, la versión más extendida es murciélago primero, pangolín después, el ser humano finalmente, pero todavía no se sabe. Tenemos que mirar, sí que es a China y a los pacientes infectados, que muestra unos signos en algunos casos muy extraños y muy raros. Hay cosas realmente llamativas. Por ejemplo, leía en una publicación médica que hay pacientes infectados con niveles extraordinariamente bajos de oxígeno en sangre. Eso se conoce como hipoxia. La hipoxia normalmente no es un estado en que la persona se encuentre bien, pero en este caso, sin embargo, actúan con total normalidad. Dicen los médicos que respiran bien, charlan animadamente con el personal, gastan incluso bromas y ellos se perciben como personas sanas. Los médicos han acuñado incluso un término para ellos, los llaman hipóxicos felices, porque es incomprensible realmente el desajuste entre que los especialistas ven en sus monitores y la apariencia y el supuesto o aparente bienestar de los pacientes. O sea que esto también es un peligro, igual que los pacientes que transportan el virus y sin embargo no dan síntomas. Claro, o sea, tú puedes pensar que estás fantásticamente bien y te estás muriendo por dentro. Los asintomáticos, y claro, y aparte eso de la hipoxia es lo mismo, o peor todavía, es decir, tienes una serie de síntomas y un cuadro médico grave y sin embargo tú por fuera estás como una rosa. Es una cosa bien extraña del virus, la verdad. Como extraño fue también, hace unos días se supo la noticia, las imágenes, esos dos médicos chinos cuya piel estaba oscurecida y apareció oscurecida después de muchos días en coma. Bueno, la verdad es que además las bromas y los chistes sobre los médicos que se habían vuelto negros, salvo por sus partes, como decían algunos, corrieron por todas las redes. Y claro, la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que estos dos hombres de repente se hayan bronceado de esa manera? A ver, no es que se hayan bronceado. Por lo visto, el COVID puede producir una disfunción hepática que causa precisamente un aumento importante de los niveles de pigmentación. Es decir, lo que hace que nos pongamos morenos. Y por eso, durante unos días, luego les fue pasando el efecto, está durante unos días la piel y la cara oscurecida de estos dos médicos y las fotos, pues como te digo yo, se volvieron virales con todo tipo de chistes. Con todo tipo de comentarios a propósito de esa imagen que no se sabe si es una causa directa de la enfermedad, si también tiene que ver. Lo que sí que se sabe es que puede tener con algo que ver, con algo hepático que los doctores mostraron. Como también es algo extraño lo que mostró esta joven italiana de 22 años en Bolonia. Efectivamente, hablamos de Bianca Dobriu. Pero no solamente Bianca Dobriu, tenemos en España sin más lejos el caso de la ministra Montero. Esta joven de 22 años, de Bolonia, se encuentra hace tiempo bien, no tiene síntomas desde el pasado 10 de marzo, sin embargo sigue dando positivo hace ya 57 días y vamos para 60. Claro, la pobre chica está preocupada porque dice, ¿cómo puede ser que yo me encuentre perfectamente hace tantos días y esto continúe siendo contagioso? Eso lo digo porque, claro, muchos piensan que cuando salen del hospital se acabó. Y yo recuerdo, por ejemplo, alguna conversación con algún médico y te dice, no, es que el peligro es ese, justamente, que la gente sale de los hospitales. Si una cosa es cuando has tenido un coronavirus suave, ligero, pero por lo visto la gente que ha estado en un cierto nivel de gravedad tiene mucho riesgo de que durante todavía bastante tiempo sea contagiosa. Y en el caso de esta chica o de la ministra Montero, pues lleva ya 57 días. O sea que vamos, como para poderlo tener en cuenta. Esos asintomáticos hay que no significa que no contagien. Son personas que pueden ser un foco de contagio y por eso en la mayor parte de los casos, o en todos los casos, se hace una cuarentena preventiva, pero hay algunos casos que son la excepción. Como también hay casos que han llamado mucho la atención de personas jóvenes. Sabemos que las personas jóvenes tienen menos afectación, pero en algunos casos no se produce así. Hay excepciones. Es que además en las excepciones que hay, lo que sorprende es que los pocos jóvenes que enferman, incluso niños que enferman, y que además evolucionan muy rápidamente, incluso mueren abruptamente, son como excepciones extrañas. Entonces, pues muchos médicos, por lo visto, han estado investigando el porqué de esa respuesta tan extraña de algunos, solamente de algunas piezas, ¿no? Hay dos posibles explicaciones. Los científicos apuntan a que una respuesta podría estar en los genes y, de hecho, están intentando tratar de comprender cómo funciona. Una probabilidad que comentan, por ejemplo, es una variación genética de lo que llaman el gen ACE2. El ACE2 es una enzima, por lo visto, que se adhiere a la superficie externa de las células en los pulmones, así como en el corazón. Publica la revista Science el inmunólogo Dr. Philip Murphy, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que las variaciones de este gen que alteran el receptor podrían facilitar o dificultar la entrada del virus en las células pulmonares. Es decir, que a misma igualdad de condiciones, un joven que tenga este gen con ligeras variaciones puede cogerlo y además enfermar súper rápido y otro igual es casi inmune. Pero luego hay otra explicación que me dio otro médico que a mí me llamó mucho la atención. Y me dijo lo siguiente, dice, hay otra hipótesis que estamos barajando. Dice, igual que las personas mayores son más susceptibles de pillarlo, precisamente porque su sistema inmunológico está bastante dañado y, por tanto, son más sensibles, y si en el caso de los jóvenes que enferman tan rápido y que mueren además repentinamente, podría producirse el efecto contrario, es decir, sistemas inmunológicos que frente a una enfermedad desconocida y muy intensa, hiperreaccionan produciendo un colapso en el sujeto. Sea una explicación o sea la otra, realmente no deja de ser, bueno, a mí me maravilla al menos. Hay muchas informaciones, hay muchas certezas sobre el coronavirus, se ha investigado mucho, pero también hay muchos enigmas y se desconocen muchas cosas. Y se va sabiendo algo más también sobre cómo puede afectar a las mujeres que están embarazadas. Pues sí, en principio se tenía un cierto miedo por las embarazadas, porque parecían una comunidad de un posible riesgo, pero nuevamente, y esto me enteré el otro día también hablando con otro médico, en este caso un médico del Hospital Clínic de Barcelona, me dijo un comentario que me sorprendió muchísimo, y es que por lo visto hay muchas embarazadas que lo cogen, de hecho, porque es verdad que es un personal de riesgo, están más sensibles o sus defensas están más bajas, pero resulta que casi ninguna de ellas lo desarrolla. Por lo visto, no se sabe si es por el hecho de que el mismo niño es el que le está haciendo de barrera inmunológica a la embarazada, pero no lo desarrolla. Y es más, está casi seguro que no existe contagio de forma vertical. Es decir, que la embarazada, aunque lo tenga, es muy raro que lo transmita el bebé. Otra cosa es que el bebé nazca y lo pille en el hospital, ¿no? Pero teóricamente el contagio vertical es muy improbable. O sea que, bueno, que como decía un amigo mío que oyó la misma información, decía, oye, lástima que no me puedo quedar embarazado. Sí, seguramente tu amigo no puede, yo tampoco, ¿eh? No, está claro, y a mí ya no me toca por edad. Bueno, pero tienes más probabilidades que yo, eso seguro. Eso seguro. Bueno, lo que sí que hay posibilidades, hay cuantitativamente son los menos, pero hay algunos que se han saltado y se han en el pasado y en el presente también, en los sitios que todavía existe la cuarentena. Bueno, pues en Indonesia se desarrolló un método para, bueno, un castigo para los que se saltaban la cuarentena, un poquito extraño. A mí me maravilló. Bueno, resulta que en Indonesia, hartos de que la gente rompa las medidas de seguridad, han decidido actuar. Y bueno, su manera de actuar es un poco, la verdad, espeluznante, porque ¿qué es lo que hace? Dicen lo siguiente, ¿estás harto de estar encerrado en casa para poner tu granito de arena y ayudar a disminuir los contagios del COVID-19? Mientras observas por la ventana a la gente sin tener que ir a trabajar o realizar actividades esenciales, pasear, y quieres pasear como si nada ocurriera por la calle en compañía de tus hijos pequeños, pues quizás La solución es la que implementó la ministra de Suecia. No se le ocurrió otra cosa que aquellos que incumplan las reglas encerrarlos en una casa embrujada. Toma ya. O sea, ¿desde cuándo que te dejen una casa embrujada es una solución a nada? Pero bueno, esta mujer, teniendo en cuenta las tradiciones tan arraigadas que hay en Indonesia con el tema de los fantasmas y las creencias de las almas, pues pensó que era una buena estrategia, y el caso es que... En vez de llevarlos a la cárcel, los llevamos a una casa embrujada, ¿no? Directamente, claro. Bueno, pues el caso es que los encierran en una casa embrujada durante X tiempo, a ver si así se les quita la tontería de salir a la calle. Bueno, no sé si sea una solución o no, aquí también tenemos unas cuantas, o sea, si se pone de moda, pues quizás podemos hablar con Sánchez y sugerirle que puede ser una posible solución. Sí. Bueno, pues lo que harían falta o es muchas casas embrujadas o muchos fantasmas. Que, no lo sé yo, sí. Es que va a ser un poco complicado, pero bueno, menudo método el de Indonesia, que no son los únicos que han tomado un método fantasmagórico. También hablamos de Indonesia, sí. Pero de un pueblo muy particular, es el pueblo de Kepu. Uh-huh. Y en este pueblo, bueno, parece como si el pueblo entero estuviera embrujado, porque ¿qué se les ocurrió? Resulta que en la tradición indonesia hay una especie de fantasma, el Pocong, que es espeluznante y aterrador. Para ellos es un fantasma realmente a evitar y tienen auténtico pavor a ese elemento de la mitología indonesia. Pues el pueblo de Kepu no se le ha ocurrido otra cosa que alquilar a gente para que salga disfrazada de fantasma a la calle. Bueno, el Pocong es un fantasma que va vestido con una especie de toga blanca, la cara como emblanquecida también. Pues el caso es que un grupo de gente joven, alquilados por el gobierno, pues han empezado a pasar por el pueblo disfrazados así. Joder. Pero el efecto que causaron, desgraciadamente, fue el contrario. La gente salía con las cámaras a hacer fotos, con los móviles a hacer fotos. Así que lo que se decidió hacer fue contratar a los propios vecinos. Una, los teníamos distraídos, y dos, pues causaban miedo en los extraños que se acercaban al pueblo. Bueno, no sé si esto les funcionará o no. En cualquier caso, me parece igualmente de sorprendente y igualmente de histriónico, ¿no? Desde luego que sí. La verdad es que el hecho de que haya fallecido muchísima gente, más de un cuarto de millón de personas por el coronavirus en todo el mundo, pues todo eso puede generar mucha información de este tema. Esos lugares en donde ha habido muchas víctimas se producirán o no en el futuro, cosa del pasado, pero lo cierto es que eso se puede utilizar. Bueno, yo me pregunto realmente si nos vamos a lugares donde ha habido muertes parecidas, es decir, muertes muy trágicas, en muy poco tiempo, sin dar tiempo a las personas a despedirse, pues como puede ser el camping de los Alfaques, como pasó en su momento en el aeropuerto de Los Rodeos. Las manifestaciones son las que son, sitios donde realmente pues la historia avala que han habido muchísimas apariciones. No quiero pensar, con lo que está ocurriendo con el COVID, que además la mayoría de gente se va sin poderse despedir de sus familiares, sufriendo solos y con un miedo atroz a lo que están viviendo, porque además ni lo conocen ni saben cómo defenderse de ello. No quiero ni imaginarme el día de mañana, no solo los hospitales, las casas, incluso los lugares donde se han ido acumulando los cadáveres porque no tenían dónde enterrarlos. No quiero llegar a pensar realmente, si pasa como ha pasado en otros sitios, la cantidad de manifestaciones sobrenaturales, llamémosla como queramos, que pueden llegar a haber, sinceramente, porque además razones para querer despedirse o tareas pendientes, yo creo que la mayoría de ellos tienen, porque nadie esperaba morir, y menos de esta forma. El futuro nos dará la respuesta, pero aquí hemos comentado en muchas ocasiones contigo, en estos ecos del pasado, como eso que pasó en vida, lugares en donde han ocurrido grandes tragedias, también parecen focos de fenómenos extraños. Bueno, pues no sería nada extraño que pasara también con esto. A mí la verdad es que, y hablándolo con amigos y conocidos, a mí me pone los pelos de punta pensar en lugares, en hospitales donde ha habido tal cantidad de muertes, incluso, por ejemplo, y voy a decir una cosa quizás que nadie ha pensado, pero estuvieron durante mucho tiempo acumulando pues cadáveres porque no podían enterrarlos en el Palacio del Hielo de Madrid. O sea, a ver, no es una cuestión de ser aprensivo, pero pienso, imagínate que un X% de esa gente que ha estado ahí porque no había otro remedio, pues se manifiesta. O sea, tendremos un palacio de hielo embrujado. O sea, parece surrealista y parece quizás frivolizar, ¿no?, con el tema, y desde luego es lo último que quisiera, porque me parece gravísimo y me parece realmente lamentable, muy triste lo que ha ocurrido y la cantidad de gente que se ha ido, incluidos muchos conocidos míos, y sinceramente no me lo tomo a guasa precisamente. pero yo creo que nadie se ha planteado, pues como en otras ocasiones ha ocurrido en cosas así masivas, cuál puede ser la consecuencia en el nivel espiritual, no en el nivel físico, que en el nivel físico desgraciadamente ya lo estamos viendo y es una ruina económica, aparte de las cantidades de muertes que han habido. Y sabremos en el futuro, habrá mucha información en el futuro sobre esto tan importante, tan grave y tan terrible que estamos viviendo. Mañana entramos en una fase diferente en algunos sitios del país, en la mitad del país aproximadamente de la población vive ese desconfinamiento y durante el periodo anterior y durante el confinamiento se han ido suspendiendo, lógicamente, muchos actos. Contigo comentamos aquí la suspensión de algunos congresos, pero todo vuelve a la normalidad y habéis en Prisma Publicaciones desarrollado una forma de poder hacer ese congreso sobre el ocultismo nazi, una forma absolutamente diferente, ¿no? Pues sí, la verdad es que además nos haría muy mal perder el congreso, ya no solamente por un tema económico, sino porque era un congreso que había tenido una muy buena acogida y que además los ponentes estaban entusiasmados con hacer un monográfico solamente sobre eso, ¿no?, sobre los enigmas y el ocultismo en la época nazi. Y pues pensamos cómo podríamos hacer, porque lógicamente en una sala, aunque estemos hablando de junio, pues igual podría como mucho una tercera parte de la sala llenarse y aún así. Y bueno, al final decidimos que lo mejor era quizás hacerlo online, con lo cual hemos hablado con todas las personas implicadas, se va a grabar a todas las personas implicadas, todas las conferencias y toda la información. Josep Guijarro y Lorenzo Fernández harán de moderadores y aunque las conferencias estén grabadas, online, en directo, habrá sistemas para poder preguntar y tener réplica de todos los conferenciantes en tiempo real. De manera que para aquellos que quieran, la fecha que se convoca este congreso online es el 13 y 14 de junio. El precio pues ha bajado susceptiblemente. Valía en su momento 95 euros y lo hemos dejado en 19,99. Para aquellos que quieran apuntarse, pues ya saben, viajesprisma.com. Y ahí tienen toda la información de las jornadas de misterio. Tendremos gente tan apasionante y tan interesante como Jesús Callejo, Abel Basti, Ricardo González desde Argentina, Mónica González Álvarez, Javier Martín Pina, Mariano Fernandurezti, Óscar Herradón y servidora, que yo en mi caso os hablaré de la lanza de Longinos. Absolutamente seguro este congreso, un congreso online, un congreso diferente. Llegamos a un nuevo tiempo. Bueno, pues también los congresos pueden ser distintos y este lo va a demostrar. Nuestra intención es eso, nuestra intención es que tú puedas tener disponibles las conferencias, se irán colgando en orden, como si fuera un congreso real, aunque luego tendrás pues un plazo para poder verlas, porque bueno, la ventaja de que sea online pues tiene que ser también esa, ¿no?, que tú puedas pues en un momento dado ir al baño, puedas comer y puedas verla luego. Tendrás un tiempo, unos plazos para poder ver esas conferencias, no solo el fin de semana, pero si quieres seguirlas justo online, podrás seguirlas y además, como te decía, pues habrá momentos donde ya se explicará que puedes preguntar directamente a los ponentes, que aunque estén en Argentina, en España, en Sevilla, donde quieran estar, contestarán en tiempo real a las preguntas que queráis hacer. Vamos así a que ya sabéis. Exacto, vamos a recordar e insistir dónde pueden encontrar toda la información y dónde la gente puede apuntarse a ese congreso. Pues entráis en Viajes Prisma y donde pone congresos y jornadas, clicáis y os aparecerá precisamente eso, las jornadas de enigmas y ocultismo nazi para el 13 y 14 de junio. Y aquí, así que animaros. Y aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, a la una de la madrugada, nuevo viaje, viaje del misterio, viaje que comienza, insistimos, en Onda Cero a la una de la madrugada en el Colegio Invisible. ¿A dónde nos invitáis esta semana? Pues esta semana nos vamos a un sitio precioso, único donde los haya. Nos vamos a Sicilia. Vamos a visitar las momias de Palermo y vamos a hablar también de un tema que a día de hoy yo creo que no tiene solución ni explicación posible, que es la combustión espontánea. Así que aquellos que queráis acompañarnos, ya lo sabéis, el jueves a la una podéis conectar en Onda Cero y seguir el Colegio Invisible y estaremos encantados de que nos acompañéis. El jueves por la noche, en la noche del jueves al viernes, a la una de la madrugada, el próximo destino es Sicilia en el Colegio Invisible con Laura Falcó y con Lorenzo Fernández. Laura, nos escuchamos y nos hablamos en Cosas del Pasado dentro de 7 días, ¿te parece? Me parece. Un abrazo a todos. Chao. Mujeres con historia, hoy Silvia Casasola nos habla de la segunda entrega sobre Helena de Troya, la maldición, su final. Helena de Troya, protagonista de Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. En la edición anterior dejamos a Helena ocupando el trono de Esparta junto a Menelao, el príncipe griego que ella misma había elegido como esposo. Menelao estaba enamoradísimo de Helena y prácticamente cada noche se lo demostraba. Sin embargo, ella no sentía ningún afecto por su marido. Cierto es que era atractivo, pero su decisión final, la que hizo que le eligiera, era porque pensaba que era un hombre fácil de manejar. En Esparta, las mujeres se limitaban a cumplir el rol social que les tocaba por sus costumbres y tradición: casarse, tener hijos, criarlos y no interferir en los asuntos de Estado. Helena, como princesa de Esparta, tendría que haber acatado la decisión del compromiso matrimonial que hubiese concertado su padre. Las razones de Estado estaban por encima del amor. Así le había ocurrido a su hermana, obligada a desposarse con el rey de Micenas, Agamenón. En cambio, su padre había permitido que Helena eligiera con quién deseaba casarse entre los numerosos pretendientes que tenía, y eso a pesar de que todos sabían que era impura. Helena había perdido la virginidad con 11 años al ser brutalmente violada por el héroe griego Teseo. Los dioses habían designado que Helena fuera la mujer más bella del mundo, pero aquella belleza también era su maldición. Los hombres solo pensaban en ella como un objeto a poseer. Cuando la miraban, solo veían su piel blanca y tersa, sus ojos azules y profundos, su cabello dorado que caía cerca de su exuberante pecho y las curvas que marcaban el peplo de finísimo hilo griego. A ellos les daba igual lo que pensara, les daba igual lo que sentía. Ella era un cuerpo, un trofeo. El hombre que la consiguiera sería el más envidiado de todos los griegos. Su esposo Menelao parecía un buen hombre, pero también él la había hecho suya bruscamente en la noche de bodas. Para Helena, tener sexo era un suplicio. El recuerdo de la violación de Teseo no le dejaba sentir ningún instante de placer. Así que intentó buscar consuelo ganándose la confianza de su marido para que la tuviera en cuenta como consejera en las decisiones del gobierno de Esparta. Por supuesto, no podía hacerlo abiertamente porque, si no, el orgullo de su esposo quedaría en entredicho y ningún súbdito le respetaría. Helena sabiamente esperaba la noche cuando su esposo descargaba su pasión con su cuerpo cayendo en reposo a su lado. Entonces era el íntimo momento que aprovechaba para comentarle lo que pensaba de los asuntos de Estado. Pero Menelao quería un heredero que se estaba haciendo esperar demasiado. Por fin, Helena le informó que estaba encinta y el rey se puso muy feliz, pero al principio no le hizo especial ilusión. Tenía miedo de perder su escultural belleza, pero según iba creciendo bebé dentro de ella, deseaba en secreto que fuera una niña, y los dioses le premiaron teniendo a Hermione. Helena se volcó en el cuidado y atención de la pequeña durante los 4 primeros años. Sin embargo, se percató que se había distanciado demasiado de lo que acontecía en Esparta y quiso recuperar el puesto de influencia que había tenido con su esposo. Menelao se puso muy contento porque Helena volvió a ser cariñosa con él. Sus trucos de seducción volvieron a dar frutos y el rey de Esparta le contaba todos los problemas de Esparta en la intimidad de la noche. ese modo se enteró que tenían un conflicto comercial con Troya y que Agamenón deseaba declararles la guerra. Cuando los príncipes troyanos Héctor y Paris llegaron a Esparta, lo hicieron con la intención de negociar un acuerdo. Tras varios días, el acuerdo estaba a punto de firmarse cuando la diosa Afrodita, diosa del amor, decidió cumplir su cometido. Había prometido a Paris que le daría en matrimonio a la más bella entre las mortales, si él la declaraba la más bella entre las diosas del Olimpo. Paris accedió a su petición y Afrodita, con un conjuro, le entregó el amor de Helena. Aprovechando que Menelao tuvo que marchar unos días para asistir a un funeral en un estado vecino, París sedujo a Helena y esta no pudo resistirse. No deberías estar aquí. Eso dijiste anoche. Lo de anoche fue un error. ¿Y lo de la noche anterior? Demasiados errores en una semana. ¿Quieres que me vaya? Según nos cuenta Homero, el escritor griego, en la Ilíada, el amor que surgió entre Paris y Helena fue auténtico. Su pasión desmedida provocó que Helena cediera ante las reiteradas invitaciones de Paris a abandonar Esparta y a su esposo. Era la única forma de vivir su historia de amor. Debían marchar a Troya. Allí la recibirían con los brazos abiertos, porque Troya era una comunidad griega mucho más avanzada que Esparta, y allí las mujeres tenían más derechos. Y aquí ponemos una nueva versión de los hechos, argumentada por la escritora italiana Lorena Minutilli en su novela Helena de Esparta. Tu risa floja, tu siesta después de llover. Ella afirma que Helena en ningún momento sintió amor por Paris. Le veía un joven atractivo, eso sí, pero también le veía un joven tosco, sin modales y con muy poca conversación. Dejando el agua correr. Además, no le gustaba nada cómo la miraba, pues en su insistente acoso en los días que su marido estaba ausente, solo quería poseerla. Sentía atracción sexual por ella, como todos los hombres que había conocido, pero no la amaba. Tú consiguiendo que paren las horas, tu voz como un rumor de caracola. Helena no cayó en las redes de París, pero sí tuvo en cuenta el ofrecimiento de este cuando le dijo que se marchara con él a Troya. París le contó que en Troya las mujeres andaban libremente por las calles, que se casaban con quien ellas elegían y que reinaban junto a sus maridos. Linda de ser, valiente y libre a la vez. Aquel escenario nuevo y perturbador llamó mucho la atención de Helena, quien deseaba abrir nuevos horizontes, deseaba conocer otros lugares, deseaba conocer otros pueblos. Sabía que Paris la presentaría ante el rey Príamo de Troya como un bonito trofeo ganado para su causa, pero a ella le daba igual. Sentía la necesidad de un cambio drástico a su vida. Quería tener libertad y los dioses le estaban indicando el camino. En ningún momento tuvo relaciones con Paris, ni en Esparta, ni durante la travesía. Sin embargo, Paris no pudo más reprimir la tentación y en una parada que hicieron en una isla para coger víveres, la tomó haciéndola suya encima de la arena de la playa. Elena se limitó a quedarse inerte como una estatua. No sentía absolutamente nada y esperaba a que terminara lo antes posible. Esa era su maldición. Era la mujer más bella del mundo, la que daba placer a los hombres, la que deseaban todos con tan solo contemplar su exuberante cuerpo, pero también una mujer incapaz, incapaz de sentir placer, incapaz de sentir amor. Cuando por fin llegaron a la ciudad dorada de Troya, con su imponente muralla, quedó admirada. Era cierto lo que Paris le había contado. La reina troyana Hécuba se sentaba al lado del rey Príamo, quien había tenido unos 50 hijos con distintas mujeres, y reinaba junto a él, decidiendo y opinando como su igual. Sus hijas, las princesas troyanas, también tenían libertad y poder. Su hija Casandra, que era sacerdotisa, tenía el don de la videncia, y al nacer su hermano Paris, tuvo una visión. Has dicho que le matemos. ¡Que matemos al niño! Antes de que nadie supiera que iba a ser un niño. ¿Casandra, has tenido otra de tus visiones? ¡Dime! Príamo, ven a ver a tu hijo. Casandra, ven a ver a tu hermano Alejandro. Escucha, confía en mí, Casandra. Sé que tú ves cosas y sé que la gente no te cree, pero yo sí te creo. Has visto que iba a ser un niño, ¿verdad? Dime, ¿qué más cosas has visto? ¡Habla! Si el niño vive, Troya arderá. Paris iba a llamarse Alejandro, pero su padre, ante tal fatídico augurio, mandó que lo lanzaran desde el pico más alto y que muriera. Pero el esclavo se apiadó y lo dejó abandonado allí, a la voluntad de los dioses. Entonces un pastor que no podía tener hijos le adoptó y le crió hasta que volvió a la corte por mor del destino. Es el pequeño Alejandro, nuestro hermano. Si amas a tu familia y amas a Troya, tienes que matarle. Su hermano Héctor no le mató, al revés, casi muere él en un enfrentamiento con Paris. Y así fue como Paris descubrió que era hijo de los reyes de Troya. Y eso explica también que a Helena le resultara un joven tosco y de poca conversación. Pastor, has obrado bien. Has traído a casa a nuestro hijo. ¡Dad la bienvenida al príncipe Paris de Troya! Por supuesto, Agamenón, en cuanto se enteró del secuestro de Helena, enseguida declaró la guerra a Troya para resarcir el honor de su hermano, quien no daba crédito a la osadía de los troyanos. La historia juzgaría de desigual modo lo acontecido. Los hombres serían perdonados. Sus traiciones, su lujuria, su sed de sangre, su desobediencia se recordarían como actos gloriosos y geniales. En cambio, las mujeres adúlteras eran repudiadas por lujuriosas y por ser unas fulanas sin escrúpulos. Helena poco a poco intentó adaptarse a la forma de vida troyana. No se casó con Paris, pero vivía con él como su esposa, y en la corte todos respetaban esa posición. Sabían que tendría que ir a la guerra, pero creían que las murallas les protegerían y que si los dioses habían querido que Paris viviera, no deberían dar mayor importancia a las visiones de Casandra. En Troya todos murmuraban sobre la bella Helena. Algunos la consideraban un trofeo que restregara el ejército aquel y espartano, mientras otros opinaban que era una auténtica ramera. Mientras tanto, Helena intentaba congraciarse el cariño de las princesas troyanas, pero éstas la veían como una amenaza. Además de su belleza, temían que el precio de su osadía por abandonar Esparta sería demasiado caro y causaría la muerte de mucha gente. Al final, las tropas lideradas por Agamenón, quien había convencido al semidios Aquiles que combatiera a su lado, arribaron a las costas de Troya para reclamar la devolución de la reina espartana. Los troyanos propusieron un duelo entre Menelao y París. Era la mejor forma de evitar que se derramara la sangre de los guerreros griegos. Y el rey de Esparta, que tenía más experiencia, cuando estaba a punto de rematar a París, escribió. ¿Oyes los cuervos? Hoy troparán carroña real. ¡Y por esta rata es por quien me has abandonado! ¡Lucha! ¡Ponte en pie! ¡Eres un cobarde! ¡Lucha! ¡Hemos hecho un pacto! ¡Pelea! ¡Pelea, hijo mío! ¡Lucha! ¡Combate con él! ¡Lucha conmigo! ¡Los troyanos han violado el acuerdo! ¡Lucha! ¡Preparaos para atacar! ¡Esto no es honor! ¡Es un acto indigno de la realeza! Si no lucha, Troya está perdida. París. La lucha ha terminado. ¡La lucha no ha terminado! ¡Aparta, príncipe Héctor! ¡Morirá a tus pies! ¡Me da igual! Es mi hermano. El deshonor de los troyanos provocó que aquella guerra se prolongara 10 largos años. Y todo terminó cuando murió Aquiles. Aquiles había, en un principio, durante tantos esos años, pues había decidido abandonar su lucha y se retiró con una concubina de su elección. Pero hete aquí que el príncipe Héctor mató a su íntimo amigo Patroclo, y Aquiles, muerto de dolor, mató a Héctor y le arrastró por la arena, humillando el orgullo de los troyanos, quienes solo querían vengarse al perder a su querido y valeroso futuro rey. Entonces fue cuando los troyanos prepararon una trampa. Le hicieron creer a Aquiles que Polisena, la joven y bella princesa troyana, iba a fugarse con él. Esta le citó y cuando estuvo a tiro totalmente desarmado, París le clavó una flecha en el único sitio donde no era inmortal, en el talón. La leyenda cuenta que cuando la madre de Aquiles le sumergió en el agua de la inmortalidad, lo hizo sujetándole por el talón, la única parte de su cuerpo que no se sumergió. Esta es una de las diferentes hipótesis. El caso es que Aquiles murió por una flecha envenenada que le clavó París. El ejército aqueo ya no tenía a su valeroso líder y encima comenzó a enfermar de peste. Todo auguraba la victoria de los troyanos. Además, para afianzar su posición, el rey Príamo obligó a Helena a casarse con otro de sus hijos, el príncipe Deifobo. París había fallecido por una herida tras una refriega y con el cuerpo aún caliente, estaban obligando a Helena a contraer matrimonio con el que había sido su cuñado. Helena quiso negarse. No podían obligarla. Si en aquel reino se vanagloriaban de decir que las mujeres elegían con quién querían casarse. Ahora resulta que por razones de Estado ya no era libre. ¿Ahora tenía que acatar la decisión del rey? final resultaba ser una sociedad mentirosa e hipócrita. Helena quedó muy decepcionada. Acató la orden y cuando los troyanos creían que por fin habían ganado la guerra, en su algarabía, no vieron el peligro que se les venía encima aceptando el presente que les regalaban los espartanos. El mítico caballo de Troya que escondía una sorpresa en su panza. Y Helena no les avisó de la trampa. Cuentan que intentó salvar a algunas personas, pero en el fondo estaba esperando el momento en que Menelao fuera a rescatarla. Al menos, eso es lo que afirma la escritora Lorena Munitili en su novela. Los espartanos cayeron con venganza contenida sobre los troyanos que, borrachos, no tenían fuerza ni para defenderse. Habían celebrado la victoria demasiado pronto. Degollaron primero a Príamo y después apresaron a la reina y a las princesas que sabían iban a ser violadas y utilizadas como botín de guerra. Menelao fue en busca de Helena y, contra todo pronóstico, en vez de matarla al verla, se compadeció y retornaron juntos a Esparta. Y allí se fue apagando la belleza de Helena de Esparta hasta que murió. La juventud, imposible de parar, como se escapó de entre tus dedos. Una mujer que, según la Ilíada, encontró el deseado amor junto al príncipe París de Troya y que, según la escritora Lorena Munitili, solo se quiso a sí misma hasta que descubrió que lo que deseaba era que la tuvieran en cuenta. Pero no solo por su cuerpo y su belleza, sino que la tuvieran en cuenta como persona con ideas y con ganas de ser libre para elegir cómo querer vivir. Miedo a vivir, miedo a sufrir, miedo a perder, miedo a subir al cielo de tu mano. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Troya, a la serie Helena de Troya y al documental Helena de Troya, la mujer que valió una guerra. Agradecer a mi compañero Javier Sevillano, que me puso tras la pista de esta nueva versión de esta Helena de Troya como más moderna y liberada. Y si queréis ampliar documentación, pues ya sabéis, en la novela de Lorena Munitili, titulada Helena de Esparta, podéis encontrar muchos más detalles. Será tu boca que me ha convertido a tu fe. Y la verdad es que uno no sabe qué creer, porque si todo es un mito, si Helena es hija de Zeus y nació de un huevo, si París fue protegido por la diosa Afrodita y le concedió el amor de Helena, si Aquiles, el semidios, murió por su vulnerabilidad al herirle en el talón derecho, si el caballo de Troya es también un mito, una especie de símbolo, si la Ilíada, donde cuentan los detalles de la guerra de Troya escrita por Homero, resulta que Homero fue un escritor ciego que tampoco existió, si al final todo es una fantasía, un mito, un invento, entonces, ¿cómo es posible que Heinrich Schliemann encontrara los restos de Troya? Valiente y libre a la vez, solo me sale... Te dejo que seas tú, querido oyente, quien pongas el final a esta mítica historia donde los dioses y los humanos se entremezclan. Sola, tu forma linda de ser, valiente y libre a la vez. Por mi parte, aquí acaba la maldición de Helena de Troya, de Helena de Esparta. Hoy solo me sale... En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, amiguitos, ¿cómo estáis? Hola. Javier, ¿cómo vamos a comprar ropa en el futuro? ¿Cómo vamos a comprar ropa en el futuro? Con dinero, eso es lo seguro. Con dinero, eso por supuesto. Sí. Sean plástico o sean billetes, pero... Online. Bueno, pues a ver, vamos a ver cómo vamos a comprar ropa ya, en el futuro inmediato. Menos y si dos, nos extendemos, ¿no? Ya para la semana que viene dejamos cómo vamos a comprar ropa en el futuro, porque evidentemente con esto de la nueva normalidad que ya se va imponiendo, pues tendremos que cambiar ya nuestras formas de comprar en muchos sitios ya el próximo lunes, en las tiendas de ropa fundamentalmente, ¿no? Evidentemente, la idea esa que teníamos de voy de trapitos, voy de compra, voy a ver qué veo, eso prácticamente con esta nueva normalidad queda descartado, porque ya no puede ir uno tiempo y tiempo alterar todo el orden de las tiendas y probarse ropas, prendas y prendas en el mostrador. Lo primero que hay que hacer de momento es pedir cita previa. En el mostrador no, será en el probador. En el mostrador, perdón, en el probador. Sí, que en el fuera probador. La barra del coyote esa. Claro. Mira, una de las cosas, evidentemente, hay que tener los consejos que nos dan las personas que saben de esto, que son, como sabéis, los personal shoppers, pues tienen que... Mira. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, el gato! Esperar que le abro. Que él también quiere salir, hombre, quiere su protagonismo, a ver si le dan un ondas. ¡Claro! Toma, si ya, está... Claro, si es que nunca había salido en La Rosa de los Vientos. Mira, es el primer gato locutor de radio. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Se llama Duende. Duende, mira. Se llama Duende. Claro, y aquí está, ya le he abierto. Tiene mucha chispa. Pues ha estado durmiendo justo hasta hace medio segundo. Y en cuanto me ha oído hablar, se ha levantado y quiere darse su pasadito. En fin, cosas del confinamiento. Bueno, seguimos en el probador. Venga. En el probador, ahora lo que hay que hacer es pedir cita previa. Y sabéis que en las tiendas solo puede haber determinado número de personas y que cada con esa cita previa tienes a un dependiente o dependienta solo para ti. Te va a atender durante ese tiempo, que se procurará que sea el menor tiempo posible dentro de la tienda para darle mayor agilidad a la compra, ¿no? Y al negocio también. Entonces, lo que hay que hacer, dicen los personal shoppers, que lo que hay que hacer es tener muy claro lo que queremos, cómo hacerlo y qué prendas necesitamos en ese momento. Para eso, el momento más interesante y más importante, como sabéis, es el cambio de temporada, pero también puedes comprar fuera de temporada fuera de ese cambio de temporada, que es el momento más ideal, por así decirlo, para cambiar tu armario, ¿no? Entonces, lo que hay que saber qué queremos y cuáles son nuestras marcas favoritas, cuál es nuestro estilo, y irnos a las páginas web de las marcas o de las tiendas que queremos visitar o de los vestidos y ropa que vemos y dónde lo podemos encontrar, ver si tienen nuestras tallas y aproximadamente, y hacer una foto o copiar el código del se me están artículo. Quitando las ganas de ir. Claro, es que va a ser muy diferente, es que va a ser absolutamente diferente. Ir con ese código para que inmediatamente nos saquen la muestra. Una vez ya en el probador, lo que tenemos, pasamos a probarnos. A lo mejor las prendas que nos tienen que dar son prendas que, aunque ya se la hayan probado otras personas, tienen que haber estado un tiempo, unos días, unas horas en el almacén, para que se inactive el posible virus que pudiera tener, ¿no? Madre mía. Por eso va a ser complicado a lo mejor encontrar las tallas de todo lo que queremos o algo así, porque a lo mejor ya se las han puesto y no tienen más en la tienda, pero bueno, eso se puede, con la cita previa se puede reservar en algunos sitios y demás. Como te pruebas con la mascarilla, claro, probarte con la mascarilla una prenda que va a ser que es chula, pues queda un poco, te da el bajón. Entonces las personas super, claro, bueno, un poco bajo, pruebas, ¿no? Con la mascarilla si no puedes guardar la distancia de seguridad, cosa que en el probador no, pero si entras solo, con no dos no, pero si entras con dos personas, que muchas veces pues te permiten o bueno, pues claro, entonces lo que tienen que las personal shoppers, lo que recomiendan es hacerte una foto con esa ropa, con esa muestra, de cuello hacia abajo, de forma que en el teléfono te veas, pero sin ver la mascarilla, y te veas cómo te quedan en diferentes posiciones, o grabarte un vídeo para ver dándote la vuelta, etcétera, etcétera. O sea, que se va a prolongar la compra una semana. Claro, va a ser un poco complicado. Yo no sé si, eso no lo recuerdo, si hay un número o va a haber un número tope de prendas para poderte probar, porque claro, si llega alguien y se prueba un montón, a los siguientes les dejas sin posibilidad de probarse esas prendas, por lo menos hasta 48 horas o así. Lo que hay que hacer es saber muy bien lo que se quiere. Lo que, si vamos en esta situación, tú puedes ir buscar las prendas básicas, pero lo interesante es ir a las prendas no básicas, que son las que denotan un poco la personalidad, tus gustos sobre la ropa y tal, porque las prendas básicas lo que son complementos, por así decirlo, ¿no? Las camisetas blancas, en los hombres, bueno, todas estas cosas. Pero si tú ya quieres algo más personalizado, tienes que ir muy claro, tenerlo muy claro, y sobre todo, dicen las prendas personal shopper, hacerte, cuando has visto lo que te falta en el armario, ir hacer una lista, igual que cuando vas al supermercado, hacer una lista. ¿Qué se va a hacer con esto y en qué va a cambiar la compra? No va a ser una compra de salir, voy a salir una vuelta y a ver qué pillo, a ver qué me gusta, sino que va a ser muy concreto lo que vas a buscar. Con lo cual, las compras, se va a acabar un poco el dispendio ese de salir a ver qué pillo, y a lo mejor luego vas a casa y no te lo pones, sino que vas a, como vas ya a tiro hecho a por ese producto, son compras más concretas y sobre todo más sensatas, ¿no? Más ponibles por ti, porque sabes, ya las estás mirando primero en internet. Como para luego, no ponérselas encima. Claro, exactamente. Entonces, si necesitas estas, luego ya, pues de acuerdo a la moda de cada verano, cada primavera, cada eso, pues tendrás que elegir el outfit para ser el más trending del party. ¿Comor? Bueno, pero esa es la forma de comprar en la llamada. En la llamada nueva normalidad a partir del lunes. Pero, a partir del lunes. Ojo, la semana que viene vamos a hablar de una forma virtual mucho más chula, que yo ya la he probado una pequeña tecnológica que aquí en España, que te pones el modelo y digital. Nos llamaron, bueno, para ver cómo es y tal, y aparte de tener robots como el famoso ¿cómo se llama? El que entrevistamos nosotros, Piper o algo de eso. Sí, Piper, ¿os acordáis? ¿No? Que, bueno, sí, pues sí. Los dependientes eran estos robots y tú tenías una forma virtual de probarte las prendas, y ese ya va a ser lo más futuro cuando pase todo esto, y además poco a poco va ganando terreno, ¿no? El poder por teléfono también en esta nueva etapa. El lunes hay ya algunos sitios, todavía poco, que lo puedes ir configurando, ir pidiendo el tipo de ropa que tienes por el móvil. Que las noticias, hasta las 4:30, Rosa los Vientos. Ahora la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. A recuperar una entrevista que tuvimos hace poquito con nuestro compañero Alex Fidalgo. Estuvo en La Rosa de los Vientos, ahora presenta uno de los podcasts más importantes de nuestro país y acaba de publicar un libro sobre el que estuvimos conversando. Vamos a hacer caso al guión. El guión dice, al empezar, lo que tú digas. Empieza, habla, Alex, di. ¿Qué tengo que decir? Que tengo un libro, que acabo de publicar un libro, que estoy otra vez aquí de vuelta con vosotros, que no sabéis la ilusión que me hace, que estéis los dos muy guapos. Veo especialmente cambiada Silvia. Silvia continúa muy guapa, pero ahora con un look Jane Fonda, Sharon Tate, muy actriz hollywoodiense. ¿Eso quiere decir que me ves mejor o peor? No, mejor. Pues sí, guay, te ve como guay. Sharon Tate. Claro. De hecho, yo creo que ha sido la mujer más guapa de toda la historia de la humanidad. Bruno estaba poniendo los ojos en blanco comentando, claro. A ver, vamos a ver. Alex, ¿sabes lo que te digo? Lo que tú digas me parece claro, fenomenal. En este caso, sobre todo. Pues eso, nada, que os agradezco muchísimo la invitación. Es una gozada para mí volver a uno de los programas que mayores satisfacciones me dio y en el tiempo más reducido, porque solo estuve una temporada, desgraciadamente, pero disfruté muchísimo, aprendí una burrada y al final, precisamente por ese aprendizaje, vosotros dos formáis parte también del libro, porque si está hecho como está hecho, es en parte porque estuve con vosotros aquí aprendiendo y tomando buena nota. Pero sabes que nosotros siempre te queremos mucho, o sea que... Sí, y el amor es absolutamente recíproco, incluso yo creo que un poco más yo a vosotros. Pues yo quiero tanto... El libro se titula Lo que tú digas... El autor es Alex Fidalgo, que estuvo con nosotros, y Lo que tú digas es el nombre, el título del programa por podcast más importante de nuestro país. Bueno, más importante, bueno, yo no diría tanto. No, yo le va sí mal. Lo digo, por podcast, sí. Solo por podcast, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego, si nos atenemos a la lista de personajes y personalidades que han pasado por el podcast, sí que es uno de los más importantes, porque he tenido protagonistas en el programa que yo creo que nadie se imaginaba que acabarían en un podcast. Lo que tú digas, se titula así el programa, se titula así el libro que acaba de editar Kailas. Es un libro en el cual cuentas y coges algunos de los personajes con los que has estado, que te ha contado, porque lo importante es que tú estás con los invitados. Claro. No son personas que vienen al estudio, sino que tú vas a sus casas y estás horas y horas con ellos hablando. Y una de las ventajas que tienes lo que haces es que no hay límite de tiempo. Eso es. A diferencia, yo creo que del modus operandi habitual del entrevistador, que es recibir a su invitado, a su protagonista, yo me voy en busca de los personajes, de las personalidades en cuestión, que me abren muy generosamente las puertas de su casa, y siempre, claro, la predisposición, el contexto es diferente cuando tú estás en tu propia casa y recibes a la persona en tu casa, ya hay una comodidad, se genera una complicidad muy, muy especial en el programa, y efectivamente no hay ningún corsé, no hay ningún corsé de temporal, no tenemos que estar una hora. Yo nunca le voy a decir al invitado, bueno, y con esto tenemos que acabar, que se nos echa el tiempo encima. Esa es una de las grandes ventajas del podcast. Y luego, en mi formato en concreto, no se edita, no hay cortes, no se hace ningún tipo de... No se introducen músicas que acompañen al tema que estamos tratando, sino que todo fluye con la mayor naturalidad posible para que, y esto se consigue en las más de las ocasiones, felizmente, el oyente sienta que está presente. ¿Y cómo eliges tú poco a poco a los personajes? Porque ahora mismo aquí hay un número de ellos, pero se habrán quedado fuera de este libro muchísimos. Pues claro, si es que hay 100 protagonistas hasta el día de hoy en el programa, y la selección ha sido muy, muy difícil, y he contado para ello con Íñigo, con mi editor, Íñigo de Kailas, que me ha ayudado a tomar decisiones, porque, claro, imagínate, de 100 personas, de 100 protagonistas, elegir solo a los 11 que están en el libro. Sí, es cierto, no son las 11 mejores conversaciones o los 11 mejores protagonistas, sino que por unas razones u otras sí que fueron los que levantaron más polvareda o los más recordados por la audiencia. Y algunos incluso simplemente es porque me convienen, de manera que el libro siga una línea coherente. Y es que, como estoy diciendo yo mucho últimamente, pero es así, no es un libro sobre un podcast, sino que es un libro sobre la vida. Claro, sobre el personaje. El podcast es el medio, claro. Pero lo importante son los personajes. Pero no tanto los personajes, perdona, los Bruno. Los personajes y la documentación que claro, hacen sobre que los personajes. No, pero en el libro en cuestión es más los temas a tratar. Tú ves el índice y cada capítulo tiene un título relacionado con el tema tratado, véase el amor, la muerte, las emociones y cómo las gestionamos, afrontar los avatares de la vida. Es decir, está pensado de manera que, aunque te dé igual el podcast, aunque te den igual los protagonistas, te interesa de lo que se habla ahí, porque son cosas sobre las que todos reflexionamos en una vez, en alguna ocasión en nuestra vida, precisamente. ¿De quién has aprendido ahí? Personajes aquí en el libro, Pedro Cavadas, el el doctor, el cirujano, Laura Noviña, Dani Rovira, Rodrigo Cortés, Paloma Navarrete, Juan Soto, Ibarz, Emi DJ, Berto Romero, Carlos Barruso, Daniel Rojo, Alejandro Lodina. Pero ¿cuál es el personaje, aunque no sea de estos, de los que has aprendido algo, que han tenido una lección? Porque yo me quedo siempre con frases. Sí. Frases, hay cosas que se te quedan marcadas, que se te quedan impregnadas en la mente, y que es una lección, es una enseñanza. Mm. Es algo que siempre, siempre desde ese momento se lleva. Sí, a mí recientemente, por ejemplo, yo recientemente estuve con César Pérez de Tudela. Y César Pérez de Tudela es un creador maravilloso, ¿no?, de aforismos. Y me he quedado con varias también de sus enseñanzas, como por ejemplo, pues, la vida es una sucesión de cansancios. Hay una cosa que él dice que me gusta mucho. La vida es una sucesión de cansancios. Sí, sí. ¡Ojo, qué bonita es! Ay, y también, ¿cómo fue lo que me dijo? Que ser feliz es estar de acuerdo con uno mismo. Ajá. Y si no eres feliz, te aguantas. A mí eso me gustó mucho, porque eso no lo escuchas en estos tiempos de Mr. Wonderful. Porque nos aguantamos mucho, ¿no? No, pero en estos tiempos de Mr. Wonderful parece... Es verdad. Y libritos de estos de autoayuda, y tiene que estar todo el mundo súper feliz. Claro, y esa especie de locura por la felicidad, yo creo que está llegando a un punto en el que nos está alejando, porque estamos siempre evaluándonos y diciendo, ah, no soy suficientemente feliz. Entonces César Pérez de Tudela, que es una persona que ha vivido enfrentándose a las condiciones más extremas a las que se puede enfrentar un ser humano en el sentido literal del término, en sus rescates, en sus expediciones. Claro, es un tío en el que es muy... hay que tener mucho en cuenta lo que dice. No es baladí que él diga, y si no eres feliz te aguantas, tío, porque la vida tiene momentos que a lo mejor pues no molan tanto y hay que seguir para adelante. Y que estar todo el rato feliz es un horror, ¿eh? Claro, claro, es una ordinariedad, ¿no? Yo me apunto a estar todo el rato feliz, ¿eh? Sí, bueno. No, o sea, yo me apunto a eso, ¿eh? Yo creo que hay que... O sea, para que tú valores ese puntito de felicidad, no te queda más remedio que pasarlo muchas veces mal. Y yo creo que a lo mejor ser siempre feliz atenta un poco contra el crecimiento personal, ¿no? Porque invita a la inacción. Si eres una persona... Si yo soy feliz, digo, por ejemplo, ¿para qué me voy a matar a escribir un libro? ¿O para qué voy a hacer un...? Es que mi podcast nace de la infelicidad. Mi podcast nace de una depresión. Sí, entonces, si yo no hubiese pasado por esa depresión... Y una frase de Berto Romero que dice que muchas veces de lo peor sale lo mejor. O de las situaciones más duras de la vida salen... Y, de hecho, a ti te he escuchado en alguna ocasión decir que alguna situación complicada en tu vida pues te ha traído cosas buenas también. Sí. Y es cierto. Por eso te digo... La felicidad permanente, hombre, a ver, si eres feliz, no le pides más a la vida. No, de todas formas, si eres feliz, no está mal, ¿eh? Ser feliz. No, hombre, claro, de vez en cuando, claro. No, de vez en cuando no, siempre, siempre. La infelicidad para otra vida, ¿eh? A ver, sí es cierto. Claro. Vamos a ver, aquí nos traen un contrato y nos dicen, si firmáis esto, vais a ser felices toda la vida. Y dicen, mira... Da igual, el crecimiento personal me da igual. Trae aquí ese contrato, dame ese bolígrafo y lo firmo. Pero bueno, yo tengo que defender un poco, ¿no? Y un poco y consolar a la gente que pasa por momentos difíciles, como pasamos todos los que estamos en esta mesa. No, y además que tú dices en el libro, que es súper chulo, que después de estar buscando mucho, después de estar pasando lo fatal, al final resulta que haciendo tu podcast fue cuando realmente empezaste a salir de ese hoyo en el que estabas y sentirte mejor. Digo que es el único antidepresivo que funciona. Yo hablo de una depresión clínica con medicación y todo lo que conlleva una enfermedad como esa. Sí, de estar, pues eso, diciendo, estaré siguiendo bien mi profesión, me tengo que reinventar. Estabas haciendo ahí como un sentimiento muy profundo. Yo lo que tengo claro es que lo que hizo estallar o que aflorase esa depresión fue el momento de baja estima profesional en el que me encontraba. Yo había pasado una única temporada aquí en Onda Cero, cuando se prometían muchas más cuando llegué. No tenéis nada que ver vosotros, que eso quede claro. Y primero me enfrenté a ese golpe. Yo tenía ganas de estar aquí, triunfar y quedarme para los restos. Luego volví a Galicia y estuve en un programa de televisión en el que no encajé jamás. No me sentí valorado, no me supe hacer valer. Y entonces, claro, todo fue sumando. Yo echaba mucho de menos la radio e intenté encontrar un hueco, aunque fuese con colaboraciones en la radio en Galicia. considerando además que era un buen aval de donde venía, vengo de la Rosa de los Vientos, vengo de trabajar en sitios y con gente importante, yo creo que puedo aportar, y no sirvió de nada en aquel momento. No encontré mi sitio, y todo eso poco a poco fue minando una autoestima ya de por sí agonizante, que creo que es así como lo digo en el libro, y acabé cayendo en esa situación, en esa enfermedad, que por desgracia hoy es conocida por mucha gente, conocida y vivida por mucha gente. El libro, sufrida, más lo bien. Que tú me, lo que tú digas de Alessia Fidalgo, de Kailas, también lo pueden conseguir nuestros oyentes, que nos escriban, que nos manden mensajes, porque tú regalas uno y encima dedicado, ¿no? Eso es, una dedicatoria preciosa, que vale para cualquier oyente de este programa, porque mi amor es extensible a toda amor, la audiencia de La Rosa de los Vientos. Porque he leído hasta un perfil tuyo en el Darling. Oye, yo me acuerdo que cuando estaba aquí, siempre decíamos, oye, que estás soltero. Yo no sé ahora en qué circunstancias estás. Estoy soltero. Y yo sé que en La Rosa de los Vientos hay muchas oyentes y muy atractivas, así que yo quiero que esto quede muy claro. Tengo perfiles en todas las redes sociales, verdad. Alex Fidalgo, pero habéis hablado de lo de Darling, no en iDarling, pero había un perfil falso de mí. Es verdad. En Mythic. Es verdad. ¿En serio? En Mythic. Sí. Y yo se lo dije a Mythic a través de Twitter. Les dije, oye, ¿Y ponían tu foto y todo? Sí, pero lo habían hecho con mucha cabeza y este en cuestión se llamaba Alberto y era traumatólogo. Dice, no, periodista no, que vengo aquí a ligar. Entonces era traumatólogo. Pero ¿ponías sus datos con tu foto o tus datos todo? No, lo que te digo, solo las fotos. Los datos eran Alberto, traumatólogo y luego amante de los animales. Me imagino que ese tipo de cosas, todo un poco enfocado a lo que viene siendo la seducción. Jolín, ¿y quién te avisó o lo viste tú directamente? Me escribió primero una chica que resulta que se dio cuenta de quién era yo por la radio. Ajá, una chica que estaba en conversaciones con este muchacho. Me di cuenta que no era real, ¿no? Te lo juro, que la chica me dijo, claro, yo estaba colada por este hombre. Y te estaba buscando a ti, Alex, claro. Y resulta que no eras tú. No, y luego alguna más, ¿eh? Que lo que me sorprende es que me hayan localizado. Fíjate. Pero sí, esta historia es absolutamente verídica. En otras redes sociales sí puedo, o sea, en otras aplicaciones sí puedo ser yo. Vale. Pero el de Mythic no soy yo. El de Tinder sí, no. El de Tinder sí y como Alex. O sea, ahí estoy como Alex. Bueno, chicas, a Alex hay que tratarle muy bien, que es un chico estupendo, ¿eh? Así que quien vaya, lo haga con cariño. Oye, por cierto, Alex, tú te preparas muchísimo las conversaciones, porque son conversaciones muy largas, pero eso muy meditadas, y conoces muchísimo al personaje. Cuando te enfrentas a alguien, cuando estás junto a alguien, sabes tanto sobre ese alguien como ese mismo persona, ese mismo, casi más, ¿no? Tanto no lo sé, porque además hay lo difícil de las, para mí, de las conversaciones que preparo, es que quiero saber del invitado de forma que tenga armas para defenderme, pero tampoco saber demasiado para poder ponerme en la piel del oyente. Y asumir que el oyente puede que no sepa prácticamente nada de mi entrevistado. Entonces intento buscar un término medio, ¿sabes? Tampoco sabérmelo todo, porque al final yo voy sin guión. Y si lo sabes todo, hay preguntas que en tu cabeza ya están contestadas y que yo creo que te puedes saltar por automatismo, y eso es lo que trato de evitar. Y que muchas veces en la conversación van surgiendo cosas que claro, tú incluso no tenías ni previstas. Nunca. De hecho, yo normalmente lo que sí tengo más o menos pensado es la primera pregunta. O sea, primero, ¿por dónde quiero entrar? Pero que lo pienso en el momento. Porque son conversaciones lo que tienes, ¿no? Claro. No son entrevistas, yo no llevo... Y a lo mejor eso, pues voy a tu casa y resulta que en tu casa tienes, qué sé yo, un cuadro enorme y sorprendente de cebras, lo que se te ocurra. Entonces te voy a preguntar muy probablemente por ese cuadro. Te voy a decir, ¿y ese cuadro enorme que tienes ahí y tal? Y es una forma de empezar ya diferente. Y lo bonito de esta profesión, yo por lo menos es una cosa que pongo mucho en valor, es que te da la oportunidad de conocer todo tipo de gente, de todos los estadios sociales. Y luego la gente, incluso la más grande, es la más humilde, la más cercana, por lo general. Yo, es la experiencia que tengo. No sé, en este bagaje que tú has hecho de todas estas 100 entrevistas, más o menos qué balance es el que haces de toda la gente que has ido conociendo. Es cierto que muchas veces los más conocidos y los más, pues eso, los más famosos y exitosos son los más, no sé cómo, los que tienen mejor predisposición, pero también porque cuando esa gente te acepta, sabe lo que haces y lo respeta, si no jamás lo aceptaría en el nivel en el que están. Entonces yo creo que es eso, por ejemplo, Dani Rovira, que es una de las 10 personas más conocidas de España, seguramente, sí. De todos los nombres que salen aquí, de los que has entrevistado, seguramente el más popular y seguramente es el más cercano y el más humilde de todos. Sí, sí, sí, es que de hecho Dani era oyente del podcast, yo no lo sabía, un día, eso lo cuento también en el libro, un día me encontré con que estaba recomendando en su Instagram, que tiene 2 millones de seguidores. Los ha sido padrino esta temporada nuestro. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. Pues recomendó mi podcast en sus redes sociales y ahí fue cuando me di cuenta y digo, pero este señor me conoce. Nos habíamos cruzado, había estado en la parroquia, habíamos coincidido un día y poco más. Yo pensé que él ni se acordaría de mí y resulta que sí se acordaba, que era un gran seguidor del podcast. Yo en cuanto vi que había posteado eso en sus redes, le escribí un mensaje diciendo, el siguiente eres tú, cuando te apetezca. Y se mostró, pues, desde el principio encantado y así se comportó. Me recibió en su casa, en un pueblo de las afueras de Madrid, y es el episodio más largo del podcast. Son 3 horas. Ya tienes que tener ganas de hacerlo para estar ahí aguantando. El más corto no creo que baje de 2 horas casi, ¿eh? No, bueno, sí. El más corto lo protagoniza una persona que yo creo que vosotros conocéis muy bien, que es Paloma Navarrete. Sí. Uh-huh. Pues Paloma Navarrete protagonizó el episodio más corto porque tenía pilates. Vale. Es algo que define mucho al personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijo, al final le decía, bueno, yo tengo pilates, ¿vale? Entonces fue el más corto, fueron 50 minutos, 48 minutos. O me acompañas a Pilates o adiós, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, seguro que lo decía por eso. Hubiese sido una aventura, ¿eh? Con Paloma Navarrete y a Pilates. Jolines, bueno, oye, todo es válido, pero tú lo haces en torno a un café, a una Coca-Cola, a un vaso de agua, te sientas ahí con la persona y hablas y hablas, y hablas hasta el infinito con él. Sí, sí, a ver, no fuerzo mucho tampoco, te quiero decir, a veces la conversación ves que no da para más. Hombre, si te ven llegar con la maleta, entonces te dicen, mira. Claro, llego con la maleta con ruedas. No, perdona, no, pero, sí, broma. Sí, sí, sí, cuando veo que la conversación, lo natural es que se cierre, a veces incluso es que es tan buena la respuesta que te ha dado que dices, me da pena mancharla con otra pregunta, lo vamos a dejar aquí. Es decir, yo procuro que todo sea muy, muy natural y nunca, si escuchas el podcast, yo creo que te das cuenta de que nunca voy buscando un titular, nunca le aprieto las tuercas a nadie. Si quieres hablar de esto, hablamos, y si no, pasamos a otra cosa. No tengo ningún, yo a mí mismo, como soy mi jefe, no hay ningún tipo de presión a ese respecto, y eso también ayuda a que sea diferente, a que aporte algo distinto. ¿A ti te gusta la entrevista relajada, buscando la persona, o la entrevista agresiva? No, la relajada. Agresiva de preguntas, madre. Buscando a la persona. No, porque para mí la esencia del programa es que se cree un vínculo y que al final de la charla digas, pues esta gente, estos son amigos. Y es bonito porque el podcast, a la mayor parte de la gente a la que entrevisto, no la conozco de nada. Y los diálogos empiezan de una forma bastante fría, percibes una frialdad, la propia y entendible entre dos personas que no se conocen de nada, y al final, o sea, es como que vas sintiendo gradualmente cómo todo se va haciendo más cálido, cómo va habiendo puntos en común, cómo él o ella me entiende a mí, yo, todo, no sé, es algo muy bonito el que pueda ser testigo de ese proceso, participar de cómo dos personas se conocen. Y hay una pregunta siempre, siempre, siempre que dices, ¿esta se la tengo que hacer a todos o te da igual? No, me da igual, porque además normalmente esa pregunta es la que evito. La pregunta esa de esta se la tengo que hacer sí o sí es la que evito, porque si se la tengo que hacer sí o sí es porque es una pregunta evidente y que seguramente le hayan hecho ya. Entonces, si es que a mí lo que más me gusta es cuando hay ciertos momentos en los que la conversación es completamente superficial. O sea, no hay ningún tipo de profundidad y estamos hablando de algo banal, sobre su vida. Por ejemplo, con Juan Gómez Jurado, en el principio de la conversación hablamos de cuántas calorías consume al día. porque él me dice que cuando en tiempos en los que escribe, en momentos en los que escribe, consume 4.000 calorías diarias. Y yo le digo, 4.000 calorías diarias. Es una bestialidad. Eso es una salvajada, es una dieta, sí, de Navy SEAL en plena labor. Y estamos hablando un ratito de eso, y a mí ese tipo de diálogos me gustan porque sacan un poco al personaje de a lo que está acostumbrado. Lo que tú me digas es lo que tú digas. Lo que tú digas. Le pasa a todo el mundo, ¿eh? Lo que tú digas, el libro que se ha publicado en Gailas del S.F. Hidalgo. Alex, me tengo que ir a... A Pilates. No, yoga. A Reiki. Al mindfulness. Vale, pues a ti sí te acompaño, que te quiero ver. A Reiki sí. Vale. Yo es que impoco las manos muy bien. Ya. Ah, impartes tú, o sea, eres tú el terapeuta. No, el Reiki es las manos. Pero el terapeuta, ¿no? Es el que hace. Queridos oyentes, sí, que se van los dos a Tinder ahí a chatear. Oye, mil gracias, de verdad. A ti. Me emociona todo. Y me ha hecho mucha ilusión estar aquí. Bueno, pues hasta aquí la aventura de esta noche, la aventura de este domingo, la aventura de este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Un programa que finaliza, ahora son las 4:28, que finaliza ahora. Queda mucha información aquí y muchos programas, y tenéis que estar en OndaCero.es. Está toda la información y en esa cadena de emisoras, en esta sintonía, porque os van a contar nuestros compañeros todo lo que está empezando ya a pasar, lo que va a pasar dentro de muy poquitas horas. El 51% más de la mitad de la población española entra en esa fase 1. Enhorabuena. El mundo comienza a volver a la normalidad, el mundo en nuestro país. Y dentro de unos días, dentro de unas semanas, cuando sea y cuando se disponga, el resto del país entrará también en esa fase 1, en ese desconfinamiento. Ojalá sea el comienzo de una nueva etapa en la historia y se haya escrito ya lo primero. Pues sí, ojalá ya estemos en ese camino. Y bueno, pues ya sabes, cuando hay momentos de estos así un poco de crisis y críticos, pasado el tiempo y no demasiado, luego lo mira uno con una anécdota y te ríes. Y es la forma de haberlo ya totalmente, pues eso, filtrado y que no te afecte. Pero de momento estamos en pleno jaleo. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche a las 12 de la noche, las 11 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Buena semana.